La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Muy buenas noches, gracias por habernos elegido. Sed muy bienvenidos. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Martín Expósito en redacción, Silvia Casasola en dirección y Sergio Monforte que vela porque el sonido llegue en perfectas condiciones a su destino, a vuestros transistores o a vuestros reproductores de MP3. Porque sois muchos los que nos escucháis en diferido después de descargar el programa a través de internet. También saludos para todos vosotros. Noche de tertulia y de muchas otras cosas, os las contamos a todos los contenidos de esta madrugada, nuestra oferta para hoy. Lo dicho, hoy tenemos tertulia Zona Cero. Os vamos a contar las nuevas teorías sobre la figura de Jesús de Nazaret. El cine se va a hacer eco de ello. También os vamos a contar nuevas leyendas urbanas, una que en los últimos tiempos tiene mucha difusión y que nos habla de lo que puede pasar, de las mil desgracias que podemos sufrir si nos roban el documento nacional de identidad. Además, una iniciativa más que sorprendente. El Dalai Lama va a someter a referéndum el futuro de su alma. ¿Habéis oído bien? Va a pedir a los budistas que decidan si debe o no reencarnarse. La NASA ha anunciado ya cómo va a ser el viaje a Marte. Poco a poco, ese momento se va acercando. Y atención, el mundo ya está en guerra. Una guerra distinta, que se libra entre ordenadores, redes de seguridad, fibra óptica. Así lo asegura el informe realizado por los informáticos de una importante empresa. También os vamos a contar el descubrimiento de huellas presuntamente del Yeti en los Himalayas y la iniciativa de la Iglesia Ortodoxa de Chipre, un país que vive una tremenda sequía que, según creen, solo se puede solventar gracias a la ayuda del cielo religioso y simbólico, porque el real no parece estar por la labor. Un día más, tomamos el pulso a la salud del planeta. El termómetro de la Tierra de Martín Expósito. Llegan reuniones importantes a nivel mundial. Los líderes políticos se juntan para tomar medidas. Ojalá salgan buenos resultados de la Convención de Bali. Y no solo eso. Lo que queremos es que esos acuerdos en el futuro se cumplan. No solo vale con defenderlos. Además, os vamos a contar, y nos lo va a contar Martín, lo caro que le sale a la atmósfera y al futuro toda esa iluminación que decora las ciudades de cara a las festividades navideñas. Y atención al pasaje de la historia de esta noche. Hernán Cortés es el protagonista, el conquistador y su epopeya en tierras americanas. Los lo contará, por supuesto, Juan Antonio Cebrián con su maestría y estilo habitual. Un Juan Antonio que, como sabéis, siempre ha definido a uno de nuestros colaboradores, a José Manuel Escribano, como el decano. 17 años juntos. Hoy lo vamos a recordar en el momento décimo aniversario. Le escucharemos en una grabación del año 2000, que es el año que estamos repasando este mes de diciembre. Por entonces nos hablaba de los clásicos del cine, clásicos como Dos hombres y un destino. Os recordamos nuestra dirección de correo electrónico para vuestras consultas, vuestros comentarios, rosa.vientos@ondacero.es, rosa.vientos@ondacero.es. Todo esto y mucho más hasta las 4, la 1 y 8 minutos, comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Titicar Sur, su concesionario oficial Mercedes-Benz en Leganés y Alcorcón, Madrid, les ofrece esta sección. La Zona Cero. La Zona Cero con Jesús Callejo, con Carlos Canales. Buenas noches a los dos. Hola, ¿qué tal? Hola, Bruno, ¿qué tal? Buenas noches. Ambos presentes en ese recuerdo tan emotivo y tan entrañable con tantísima gente el jueves pasado con toda la familia Rosa Ventera y tantos recuerdos con Juan Antonio, tantos recuerdos de Juan Antonio y tanto apoyo, ¿verdad?, por parte de los amigos, de los oyentes, del público en general. Sí, la verdad que sí, la iglesia estaba llena hasta la bandera, se podría decir. Y yo creo que de los muchos calificativos que se podría dar a esta misa funeral, dos, yo creo que son los que sobresalen por encima de todo. Fue una misa hermosa y emotiva. Utilizando además a conciencia esos dos adjetivos calificativos, porque es verdad, fue un acto muy, muy emotivo y mucha gente estuvo llorando por, bueno, por las palabras que ahí se comentaron, por todo en sí, ¿no? Esa sintonía de La Rosa de los Vientos tocada, ¿no?, por miembros de Mago de Oz. Fue también uno de esos momentos cumbres, ¿no? Uh-huh. Como diría nuestro querido Juan Antonio. Todo eso es lo que hizo que todo fuera también hermoso. Es decir, de alguna forma, esa gran familia rosaventera, estábamos allí todos unidos. Por esos lazos invisibles, la gran mayoría de la gente no se conocían entre sí, para nada. Pero, sin embargo, todos estábamos participando de una misma sensación, ¿no? De ese recuerdo vivo, de ese recuerdo de Juan Antonio Cebrián, como que estaba allí presente. Y, de hecho, fueron las palabras que dijo también Javier Sierra, muy afortunadas, ¿no? De que no hay que hablar en pasado, sino que hay que hablar en presente. Juan Antonio siempre está ahí, siempre está vivo, está con nosotros y está ahora mismo en este programa y nos está escuchando. Yo creo que ese es un poco el leitmotiv, ¿no?, que se dio en toda esta ceremonia, donde todos participamos de una forma más directa o más indirecta, pero todos unidos con esos hilos invisibles de esa gran familia que durante años ha creado Juan Antonio Cebrián, y ahí estaba parte de ese fruto. Estoy absolutamente de acuerdo. La ceremonia fue en un lugar muy bonito y una ceremonia muy, muy emocionante. Yo quiero agradecer, la verdad, a todas las personas que se acercaron en su presencia, porque hicieron que el programa siguiera vivo como está. Es decir, la presencia de todo el mundo, de todos los seguidores del programa, y me consta que algunos vinieron desde muy lejos solo para poder acompañar a Silvia, a su familia, a todos nosotros durante un poco de tiempo más, pues la verdad es que me pareció que es la mejor forma de ayudar y rendir un homenaje al legado que deja Juan Antonio Cebrián. La verdad es que fue un acto muy, muy bonito. Desde luego, desde muchísimos lugares se nos saludaron gente que venía de Córdoba, que venía de Alicante, que venía de Barcelona. La verdad es que toda la familia rosaventera, todos los seguidores de La Rosa de los Vientos, los seguidores de la obra, no solo radiofónica, sino también la que en los últimos años, en forma de libros, con una gran trayectoria y gran éxito de Juan Antonio, todos sus seguidores estuvieron ahí, y la verdad es que han demostrado que se creó una gran familia durante todos estos años, contando informaciones, contando la historia, narrándola de esa forma tan extraordinaria como lo hacía Juan Antonio. Luego lo vamos a escuchar con Hernán Cortés, pero a Juan Antonio, Carlos, le encantaba contar las novedades sobre esa noticia que se está gestando para el siglo XXI y que él seguía casi casi día a día, habitualmente con las informaciones que tú traías. A él le encantaría contar lo que ha ocurrido ya, y es que la NASA ya ha contado, ya ha explicado cómo van a ser los pasos y cómo va a ser esa misión espacial que será, sin lugar a dudas, la más importante de todos los tiempos, por encima incluso de la de la Luna. Qué curioso lo que has dicho, porque es verdad, Juan Antonio, seguíamos con angustia el retraso permanente de la misión a Marte. Porque pero esto es un avance anunciarlo, él, ¿verdad? Ahí, fíjate, el gran divulgador de historia ya actuaba como un auténtico periodista. O sea, su ilusión era comunicar que el ser humano iba a llegar a Marte y comunicarlo en el acto. Y cada vez que pasaba una década y otra década... Entonces, claro, los que hemos sido niños en los años 70, es decir, la época te hace pensar y decir, bueno, esto ya está al alcance de la mano, y luego ves que no, que se va retrasando una y otra vez. Pues bueno, por fin, ya tenemos los datos. La NASA acaba de hacer público sus planes para el viaje a Marte en el año 2028-2029. Es la fecha que han puesto y, aunque esto está sujeto a profundos cambios, en la presentación pues hicieron desde, bueno, una bonita presentación multimedia con infografías por ordenador animadas que explicaban aproximadamente cómo sería el transcurso de la misión a Marte, el vuelo, el tiempo y cómo se pensaban organizar. En principio, como es bien conocido, la decisión del viaje a Marte la tomó el presidente de Estados Unidos en 2004, hace ahora 3 años, cuando anunció formalmente que los Estados Unidos liderarían una expedición a Marte. Digo liderarían porque, aunque la NASA no ha hablado de ello, todo el mundo sabe que será una misión internacional, puesto que está claro que los convenios, por lo menos con las dos grandes agencias espaciales que colaboran con la NASA, que son la Agencia Espacial Japonesa y la Agencia Espacial Europea, está claro que esas tres, bueno, la Agencia Espacial Europea, que tiene a Canadá, como es bien conocido, con lo cual esas tres agencias está claro que serán las que colaborarán. Ahora bien, yo no me imagino que este viaje se haga sin la colaboración de las otras dos, claro, la de los rusos y los chinos, con lo cual yo creo que será, y probablemente de la India y de algún país más que se haya incorporado, sí, como los Brasil. Van a estar seguros. No, y probablemente países como Brasil, que están ya en marcha con proyectos espaciales, que serán una gran potencia dentro de 20 años, pues probablemente se incorporarán a lo que va a ser, desde luego, la primera gran misión de la humanidad como tal fuera de nuestra frontera. Yo no sé si el impacto será mayor que el de la Luna, pero desde luego lo que está claro es que si se plantea como se está haciendo, es cierto, va a ser el primer acto común que los seres humanos hagamos para nuestro futuro remoto. Decir, esto sí que va a ser una cosa realmente emocionante e interesante. De momento la presentación fue menos lírica que lo estoy contando, fue una cuestión muchísimo más técnica, en la cual lo que se habló ante especialistas es básicamente el sistema. Como es bien conocido, la NASA está desarrollando un nuevo modelo de lanzaderas pesadas llamadas Ares 5. Las Ares 5 son vehículos de cargas pesadas capaces de superar a las actuales naves rusas Progress y que puedan colocar grandes cargas en el espacio circundante a la Tierra. Eso, lo que estoy contando con eso es que la NASA ya ha anunciado formalmente que la misión a Marte no partirá de la Tierra. Esto es importante. Va a partir del espacio. La nave será ensamblada en órbita terrestre a partir de empezará unos años antes el ensamblaje progresivo mediante al menos tres grandes naves Ares 5 que irán colocando los componentes necesarios para montarlo con apoyo a la Estación Espacial Universal en algún punto del espacio cercano a la Tierra. La idea de la NASA es aprovechar también para la prueba de los módulos de supervivencia y habitabilidad la Luna, con lo cual es muy probable, aunque no se dijo en la reunión de la NASA de esta semana, que lo más probable es que antes haya una base en la Luna, una base viable, probablemente a lo largo de la próxima década, de la década que empieza en 2010. Sí, se habla del 2020, ¿no? Posiblemente ya como un asentamiento. Claro, claro, exacto. Establecimiento definitivo 2020, avance de las instalaciones a partir del 2010, 2026-2025, comienzo la construcción de la nave que va a llegar a Marte, 2028, comienzo de la partida para Marte. ¿Y cuánto tiempo prevé la NASA que se tardará en llegar? 6 meses si utilizan el motor que han comenzado a desarrollar, un motor que funciona con combustible criogénico. Si utilizan ese, que es el que se está desarrollando, porque siempre puede mejorar la cosa, pero ellos calculan medio año de viaje. Medio año de viaje para un equipo compacto, un grupo de personas notable, pero con problemas todavía serios, porque la idea de la NASA es que todo el material de carga y hábitat se ha enviado en el año anterior mediante envíos separados, de manera que habría, pues, de una manera, 4 viajes. Los 3 que van a mandar los robots y todo el aparataje necesario para mantener la estación provisional que se construye en Marte viable durante los 16 meses que durará la misión en la Tierra marciana, estarán más de un año en Marte, en la superficie, y todo lo necesario para mantener el sistema de energía nuclear que mantendrá vivos a los astronautas y que permitirá que obtengan energía, así como los sistemas de reciclaje de agua, ventilación, aire, etcétera, porque la idea es utilizar un sistema de circuito cerrado que permita el aprovechamiento durante todo el tiempo de lo que se lleve desde la Tierra. Hay todavía, dicen, ciertos elementos por resolver. El primero, el coste. Prepararos, ¿eh? 450.000 millones de dólares. Claro. Bueno, apenas son 350.000 millones de euros, ¿no? 20.000 millones para el proyecto de desembolso inicial, claro, ya hasta aquí estamos hablando, y esto a mí me parece muy interesante, de proyectos a 20 años, que es como se hacen las cosas bien. Y pero luego, además, perdona, Carlos, me llama la atención una de las cosas que has dicho, es decir, la NASA no se plantea cómo fue el viaje a la Luna, es decir, llegar, hacerse la foto. No, aquí y volver, ¿no? Sino quedarse allí durante un largo tiempo. Quedarse por al menos 16 meses, al menos. Sí, efectivamente, esto lo hombre, primero por la distancia, segundo, porque ya que estás hay que aprovechar, que se dice. Ya que te vas a Marte, por lo menos la inversión requerida, estar un tiempecillo por allí. Aunque solo se recuperan en anuncios publicitarios y en entradas de televisión, no es una tontería. O sea, es que forma parte también de esto el rollo, ¿eh? Claro. Pero, aparte de eso, bueno, lo único que señalaban como inconvenientes es que había 3 elementos por resolver. El primero, las soluciones para los altos niveles de la radiación cósmica a los que estarán expuestos los astronautas y las instalaciones en la superficie marciana, y algunos elementos todavía poco conocidos del clima marciano, que dan por hecho que se van a ir conociendo a lo largo de los siguientes próximos 10-15 años mediante la sonda robot que ahora mismo están en la propia superficie y en los alrededores y las que se enviarán en los años próximos. Pero bueno, que por fin se han decidido. Ahora y por ya, fin tenemos ya una fecha oficial. Una fecha oficial. Bueno, no os fíes de esa fecha, porque que si no han dicho fechas ya, ¿no? Desde el 2013, el 2015, sí, pero esta vez forma parte de un proyecto ya con desembolso de dinero y ya es otra cosa. Hay ya una inversión, es verdad, que todo parte de 2 cosas fundamentales, que es también la Estación Espacial Europea y esa colonización, por lo menos incipiente, en la Luna, que son 2 elementos primordiales para que se pueda no solo fabricar la nave, sino también para que los costes y los viajes sean mucho más rápidos, ¿no? Y además, por otra parte, lo que me llamó la atención también de esta noticia es la cantidad de experimentos que se harán a lo largo de ese trayecto, de ese viaje. Porque una de ellas es, por ejemplo, que los astronautas cultiven en sus propias naves frutas, hortalizas, vegetales, etcétera. un suministro pues bastante considerable para que no tenga que depender exactamente de lo que lleven de la Tierra. Y eso me llama la atención porque me recordó una película que no os habréis visto vosotros, muy desconocida por otra parte, se llama Naves Silenciosas, la segunda película que sí, sí la he visto. Douglas Trumbull. Curiosísima, sí, la de... Curiosa. De hecho es una especie como de invernadero. Exactamente, espacial. Es la Tierra ha llegado a un momento en que prácticamente ya no hay vegetales, ya no hay frutas, ya no hay nada, entonces, bueno, la única salvación que tiene el planeta Tierra, por lo menos para subsistir y para que la fotosíntesis exista, es crear estas grandes naves custodiadas y protegidas por astronautas, que por supuesto es como un gran hermano donde hay problemas de convivencia, pero sencillamente es la gran esperanza de la humanidad, porque cuando las condiciones de la Tierra vuelvan a ser las adecuadas, pues volverán esas naves, ¿no? Bueno, entonces la película al final hay una empresa privada que no le interesa mantener por el coste, ¿no? Mantener eso. Pero sí me llama la atención cómo van cuidando, ¿no? Con esos invernaderos, cómo van hablando con las plantas, es decir, cómo se sabe que precisamente eso es el desarrollo futuro de la humanidad y además su supervivencia, la supervivencia de los astronautas. Pues en este caso, cuando estuve leyendo la noticia, me recordó aquella película de Naves Silenciosas, esperemos que no acabe como acaba la película, por cierto, pero que sí que va a servir para experimentar muchísimas cosas, ¿no? Se están experimentando ahora mucho, ¿no?, con la gravedad cero, pero esto sí que es un campo de operaciones perfecto para que los astronautas o bien se maten entre ellos, porque desde luego la convivencia va a ser muy difícil, pero sobre todo también para cuestiones de enfermedades futuras, ¿no? Porque se sabe que... Lo gracioso del asunto es que como somos más blanditos ahora, cualquiera que hubiera navegado en cualquiera de las naves de Magallanes, eso sí que era duro. Hombre, claro. Eso sí que es un viaje. Que regresó con Juan Sebastián Elcano, ese sí que era un héroe. 18, ¿no?, supervivientes ahí, en una carabela que cabía en este estudio. Regresaron, iba a decir vivitos y coleando, bueno, vivitos y renqueando, ¿no? Porque... Sabes que ganaron una pasta, que el viaje sacó mucho dinero. Pero bueno, y ganaron mucho dinero con virus. Sí, bueno, pero si ganaron 18 solo, los pobres y metidos. Pero en serio, que la victoria, la no victoria que había en este, que cabía aquí, que había en este estudio. Que es increíble, eso sí que tiene emoción, ¿no? Sí, esto parece ya más una cosa de dedicación, de esfuerzo, de dinero, pero qué caca de viaje, solo 6 meses. Hay que dedicarle años. Eran amigos de los años. Corbuto. Hay que dedicarle años. Años, tempestades, violencia, de todo, motines. Aquellos eran viajes, es verdad. Esos son viajes. Pues desde ya podemos empezar esa cuenta atrás. Quedan 21 años, son muchos, pero quedan 21 años y ya lo sabemos, ya lo podemos anunciar, salvo retrasos, 21 años para que el hombre llegue a Marte después de un viaje que entre ida y vuelta y permanencia durará aproximadamente algo más de 2 o 3 años. Más o menos lo está calculando lo mismo que la expedición de Magallanes hasta que la no victoria del Cano llegó a palos. Aproximadamente 3 años. Va a ser lo mismo casi. Pues será una aventura fantástica. Sin lugar a dudas, la más importante del ser humano durante el siglo XXI y el gran episodio, la gran conquista de la humanidad, que será esa llegada a Marte. Si es que antes el planeta no supera los problemas a los que se está enfrentando, los relativos al cambio climático afectan mucho al Mediterráneo. Todas las informaciones, semana tras semana, además nos cuenta Martín Expósito, hablan del Mediterráneo, del riesgo de sequía en los países bañados por el Mediterráneo. ¿Qué mejor ejemplo que Chipre, en mitad del Mediterráneo, sufriendo una crisis terrible de agua? Las reservas acuíferas están prácticamente a cero y la iglesia del país, la iglesia ortodoxa del país, ha decidido recurrir, nunca mejor dicho, al cielo, pero de otra forma. Al cielo, de otra forma, efectivamente. Hay que invocar la ayuda divina, que por otra parte es un viejo remedio, ¿eh? No solo en Chipre, sino aquí en España, sin ir más lejos, cada vez que ha habido épocas de pertinaz sequía, vamos a ponerlo entrecomillado, pues se recurría al santo de turno, incluso pues a alguna virgen, para invocar e implorar esa lluvia. En este caso es cierto lo que tú decías, que las reservas de agua empiezan a tener unos niveles muy peligrosos. Se está hablando de que están llenos todas estas reservas de agua, todos los pantanos tienen un promedio de un 8% de su capacidad, a diferencia del 25% que tuvo en otras épocas en este periodo, ¿no?, en el año anterior. No es la primera vez que ocurre, no es la primera vez que tienen que recurrir a esta medida, vamos a llamarla celestial, porque ya en el año 1998 la feligresía ortodoxa ya quiso hacer también este tipo de plegarias para poner fin a otra gran sequía, y por cierto, sí que se puso fin a esta sequía. Aquí siempre está la cuestión de si tiene una relación directa estas oraciones elevadas al cielo o al santo patrono con la lluvia, pero es verdad que en muchísimos de los casos, por lo menos en los casos que conozco de España, sí que hay una relación bastante íntima entre la lluvia generosa del cielo con algunas determinadas plegarias algún santo concreto. De hecho, en Madrid, sin ir más lejos, se sabe que en la época donde se sacaban a San Isidro junto con la Virgen de Atocha, cuando se juntaban estas dos imágenes religiosas, bueno, pues una vez se produjo una tal desbarajuste de agua, ¿no? Tal casi inundación que al final tuvieron que separar a los dos santos porque decían que el efecto que hacían era incluso más pernicioso que la propia sequía, ¿no? O sea, se contaban este tipo de cosas en el siglo XVII. Bueno, pues en este caso, la Iglesia Ortodoxa de Chipre, con su arzobispo, Crisóstomo II, que es el titular de esta iglesia cristiana oriental. Hay muchas iglesias cristianas orientales. De hecho, cada una tienen un régimen distinto. Se las llaman autocéfalas porque no dependen de ningún patriarca, aunque sí simbólicamente el patriarca de Constantinopla. Es decir, de alguna forma se rigen entre ellas. Pero en el caso de la Iglesia Ortodoxa de Chipre es muy significativo, ¿no? Porque aparte de ser la primera autoridad religiosa de la isla, también figuran como el máximo terrateniente de la isla, hasta el punto de que cuentan con inversiones muy importantes, tanto en la banca, como en la construcción, como en la hostelería y como en la industria vinícola. O sea, que como ves, les interesa muchísimo que llueva, porque no solo porque los feligreses lo pidan, lo imploren, y porque las reservas de agua estén muy bajas, sino sencillamente porque hay muchos de los negocios que ellos tienen en la isla que se les vendría al traste si esta la sequía continuara en el tiempo. Y cuando han hecho esa llamada general y popular a que se rece, ha sido ahora, en este 2 de diciembre que acaba de pasar. No sabemos todavía los efectos porque, como ves, solo han pasado unas pocas horas, pero era justo en este día donde querían aglutinar a todos los fieles, a todos los cristianos ortodoxos de Chipre, para rezar al unísono a sus santos, para provocar de esta forma la lluvia. Como les ha venido bien en épocas pasadas, piensan que en este caso puede tener el mismo efecto beneficioso. Fíjate que además esto coincide con otra invocación que han hecho, en este caso de otro signo religioso, que son musulmanes, en Rabat. En Rabat también en esta semana he escuchado la noticia que ellos también están sufriendo las consecuencias de este cambio climático y de esta sequía que está afectando a su país. Y ha habido un comunicado oficial del Consejo Superior de Ulemas donde están diciendo a todos los creyentes musulmanes, que tienen que rezar e invocar al Creador para que les envíe agua. Es decir, que fíjate. Estaba pensando, Jesús, que menos mal que solo hay un Dios, que si no. No, te imaginas rezando en Chipre a todos los griegos ortodoxos y que llueva solo en la parte turca que está al norte. Bueno, sería una faena. Pues más de uno perdería la fe. ¿Qué es donde más llueve? Bueno, pues, sería un problema, ¿no? Menos mal que como solo hay uno, pues también el rezo marroquí les ayuda. No, hay uno, pero ayudado por sus ayudantes, ¿no? Nunca mejor dicho, que son pues eso, la cantidad de santos, ¿no?, que se invocan. Y dentro de la Iglesia Ortodoxa hay muchísimos santos, igual que también pasa con la Iglesia Católica y también con sus advocaciones marianas. Entonces, en este sentido, pues cada uno después cree que es más eficaz a la hora de propiciar esta lluvia. Pero vamos, lo que tú dices, Carlos, este es el todopoderoso, el gran arquitecto, como dirían los masones, tiene un trabajo tremendo en estas épocas, porque a veces este tipo de oraciones se hacen para todo lo contrario. Es decir, en lugares donde está lloviendo mucho, en estas inundaciones que hemos visto hace poco por televisión, lo que buscan es todo lo contrario. Invocan a Dios, invocan a sus santos para que no llueva tanto y para que estas inundaciones no arrastren todos los bienes que ellos tienen y que han atesorado durante tantos años. O sea, que como ves, ese viejo refrán y sabio refrán de que nunca llueve a gusto de todos, se da en este caso también. Es absolutamente cierto. De todas formas, este tipo de derogativas colectivas se dan no solamente para pedir agua, como dices, o para pedir que llueva más o que llueva menos, sino en prácticamente todas aquellas cosas que rodean al ser humano. El pedir en determinados lugares por la fertilidad de una persona, también además en el agua, el elemento agua siempre muy, muy vinculado. Es decir, forma parte de las creencias del ser humano que cuando no tiene herramientas dentro de sus capacidades para poder modificar lo que hay a su alrededor, acudir al cielo, ¿no? Forma parte de las creencias populares de todas las épocas y de todas las culturas. De hecho, es algo muy común en el ser humano negociar con Dios. Porque en el fondo lo que se hace es negociar con Dios. Uh-huh. Es decir, en este caso para que venga la lluvia, en otro caso para que se produzcan determinadas condiciones climatológicas, para que su suelo sea más fértil, el suelo donde ellos cultivan sus productos, incluso para las enfermedades. Es decir, ese negociar continuamente con Dios, que se da en todas las partes, ya digo que no es solo patrimonio de una determinada creencia, eso es muy habitual, forma parte un poco de la esencia del ser humano. Pensamos que nosotros somos capaces de ofrecer algo a cambio a Dios. Entonces, por eso siempre se dice, bueno, si me concedes esto, si mi hijo sana, si mi cosecha es fructífera, si me llueve en estos días, yo haré una rogativa, yo te haré un donativo, daré un donativo de tantos euros, iré en peregrinaje a Santiago de Compostela o hasta la ermita, por ejemplo, de su pueblo. Es decir, se está negociando, aunque no lo queramos admitir, son negociaciones que se hacen con Dios, que en el fondo las oraciones es una oración interna que uno hace a sí mismo, ¿no? Pero siempre expresada bajo una determinada creencia, bajo una determinada fe popular. Bueno, pues tienes tu razón, eso es algo que es indestructible y que da igual que sea un judío, que sea un musulmán, que sea un budista, que sea un cristiano. Siempre tenemos la tendencia de que podemos controlar nuestro destino a través de una serie de ejaculatorias, de plegarias, de oraciones. Y al final, la realidad es la realidad, pero es cierto que también hay una energía, que es esa energía que sigue el pensamiento y es esa energía que está depositada en las oraciones. El poder de la oración no lo debemos desestimar nunca, porque se han hecho además estudios en el agua, precisamente. Cuando tú riegas unas plantas con una agua que previamente se han hecho unos rezos, se han invocado unas frases, unas oraciones, dice que ese agua bendita, entre comillas, regenera mucho más las plantas, las hace mucho más fructíferas, hace que su crecimiento sea mayor. Es decir, ¿qué hay de verdad o mentira? Los datos están ahí. Se sabe que el agua tiene una serie de moléculas que tú las puedes modificar en función de unos estados anímicos que tú proyectes sobre ellas. Son estudios científicos, pero fíjate, una vez más, la ciencia vuelve a estar muy unida a la mística, a la oración, a la espiritualidad. Por lo tanto, qué duda cabe que la gente que sale en rogativa en oración para pedir el agua, de alguna forma está canalizando esa energía para que se produzca lo que ellos buscan. Hablando de budistas, que los has mencionado, nuestra siguiente información nos habla de esta religión que esta semana ha sido noticia por algo realmente sorprendente y llamativo. Nadie se ha quedado de brazos cruzados ante la información que genera todo tipo de reacciones, porque el Dalai Lama, la máxima autoridad religiosa y también política del mundo del budismo... Del budismo tibetano. Del budismo tibetano, va a someter a referéndum su reencarnación. Realmente insólito, como decimos, lo que está ocurriendo en relación al budismo tibetano. Hace tan solo unas semanas conversábamos en el programa acerca de este asunto que ahora ha derivado en este anuncio del Dalai Lama. Os contábamos que existen dos Panchen Lamas, que es algo así como el número dos de esta religión, y en esta figura recaería el poder político y religioso si el Dalai Lama renuncia a su cargo, si fallece mientras no se encuentra su reencarnación. Uno de los dos Panchen Lama ha sido elegido por los monjes budistas del entorno del Dalai Lama y el otro por el gobierno de China. Tras esta circunstancia se daba un hecho de carácter político, y es que el Tíbet mantiene un enfrentamiento con China. Bueno, el budismo mantiene un enfrentamiento con China, y si los chinos deciden quién es el sucesor, entonces podrán tener el control político del país rebelde. Para intentar solucionar este problema, el Dalai Lama ha dicho que van a ser sus seguidores quienes decidan si debe reencarnarse. De este modo quiere dar protagonismo a los tibetanos y quitárselo a los chinos, de modo que sean los propios tibetanos quienes puedan controlar la continuación de una tradición que ya se remonta hace más de 600 años. Él es el lama número 14, es el 14 de ese linaje, y 14 van a ser los millones de budistas que van a ser convocados, según la intención del Dalai Lama, a referéndum para que decidan si cuando fallezca el Dalai Lama, creo en la actualidad tiene 72 años, extraordinariamente llevados, por cierto, pero van a ser los 14 millones de budistas los responsables de decidir si en cuanto fallezca va a volver a reencarnar, si va a seguir todo como es hasta ahora, o si no va a tener que reencarnarse, o si no va a ser necesario. La verdad es que la noticia es absolutamente sorprendente. Es como si, salvando las distancias, cuando fallece un papa en el orbe católico, se dice que por elección se va a someter a referéndum si tiene que continuarse con el sistema de elección del siguiente papa, tal y como se está haciendo ahora en los cónclaves. Verdaderamente, la noticia, ¿no? Fíjate que tiene matices religiosos y políticos. Claro, o más político que religiosos, casi. Sí, pero en este caso están bastante unidos, ¿no? religiosos, en el sentido de que fíjate hasta dónde puede llegar un poco la decisión del Dalai Lama, decir que si las condiciones siguen así, es decir, él va a replantear lo que es la sucesión. La sucesión hasta ahora siempre ha sido de una forma muy clara, muy ritualista. Se buscaba un recién nacido que tuviera una serie de señales, y para eso pues los monjes tibetanos, los que estaban dentro de la jerarquía, pues identificaban esas señales para identificar o bien al Panchen Lama, que sería el número dos, o bien al Dalai Lama, si lo que hay que buscar es al Dalai Lama, ¿no? Por la máxima importancia que tiene eso. Entonces, es como decir que él puede controlar eso, es decir, si la situación sigue así, si China sigue haciendo oídos sordos a la reivindicación de autonomía del Tíbet, pues él puede decidir voluntariamente no reencarnarse y, por lo tanto, que no se elija a nadie que tenga una serie de signos distintivos para saber quién va a ser, en este caso, el decimoquinto Dalai Lama. Él dice que un poco que anularía su reencarnación. Fíjate, control sobre el más allá, control sobre esa rueda, sobre el samsara, sobre la reencarnación futura, porque él tendría ese poder. Por otra parte, tiene ese matiz político, y en el matiz político hay una parte que casi casi es de novela de espionaje. Resulta que en el año 1989 muere el décimo Panchen Lama, ya digo que es el segundo dentro de esa jerarquía religiosa. Muere ahí y entonces empieza la búsqueda de su sucesor. Y mira tú por dónde, es el propio Dalai Lama el que dice qué niño es, en el año 1995, por lo tanto tenía 6 años, dice qué niño es el que tiene todas las características, todos los signos, todas las señales para ser el Panchen Lama, es decir, que se ha reencarnado en ese niño. ¿Pero qué ocurre? Que justo 3 días después de decir esto públicamente el Dalai Lama, al niño y a su familia le secuestra el gobierno chino. ¿Qué casualidad? Le secuestra el gobierno chino y prácticamente no se sabe nada de ellos. Se pensó que les habían asesinado, se pensó que, bueno, que era una desaparición demasiado sospechosa. Luego se supo que ahora tiene 18 años, que está viviendo en el Tíbet. Pero ahí el gobierno chino, como se está oliendo todo este tipo de cosas y sabe que esto puede generar unas ciertas revueltas políticas y religiosas cuando muera el Dalai Lama, que tiene 72 años, pero puede vivir perfectamente hasta los 90, lo que hace, da una especie de golpe de estado espiritual el 1 de septiembre de este año, nombrando él por su cuenta al Panchen Lama. Es decir, no dice, no, el niño ese de 18 años que ahora tiene y que fue designado directamente por el dedo del Dalai Lama, dice que ese no es, que es el que dice el gobierno chino. O sea, que hay dos sucesores, uno oficial y otro chino. Eso es. Claro, pero es que además China las implicaciones que, geoestratégicas no, no, es que es muy serio, porque es. China ha dicho que no está dispuesta a que... Bueno, es que los dos declaraciones en principio son bastante claras, porque han marcado la posición de nuevo igual. El Dalai Lama ha dicho que igual que él está en exilio, él entiende que su sucesor va a estar en el exilio. Claro. Lo cual da por hecho que no va a haber un acuerdo con China pronto. Pero es que China ha dicho que no está dispuesto a aceptar, poco más o menos, que se le diga lo que tiene, cómo se va a hacer la sucesión del Dalai Lama. China son los soberanos del Tíbet por ocupación desde el año 51, me parece. Y dicen que no, que ellos tienen que intervenir ahí porque, claro, el gran problema que tiene el Dalai Lama es que la mayor parte de sus seguidores están en territorio de la República Popular China. Bueno, la verdad es que es un caso complejo porque, además, sobre todo, es interesante porque el budismo, como no es una religión, ni siquiera el tibetano, al no ser una religión estructurada, sino que realmente es casi una forma de vida y un camino más que una vía de conducta, pues la verdad es que ahora por primera vez se enfrenta al serio problema de que, sin embargo, y sin pretenderlo, bueno, sin pretenderlo, porque no era la forma estricta en la que estaba formada la estructura gubernamental de Tíbet, ahora mismo el Dalai Lama es el representante no solo de una religión, del budismo tibetano, sino sobre todo algo más, es el representante del gobierno del Tíbet en el exilio. Entonces se le han unido los dos factores ya de una manera imposible de separar. Y la verdad es que va a haber problemas. Pero China, que está en un momento de plena expansión, que quiere convertirse en la otra gran potencia mundial, ¿de verdad le importa tanto el Tíbet? Si perdiera el Tíbet, o si lo cediera, o si decidiera pasar páginas sobre esta problemática, incluso no ganaría su apuesta mundial muchos enteros. Sí, yo soy de los que piensan que la gran debilidad de China es el Tíbet, el Xinjiang y el Uigur. Es decir, la debilidad de China son sus etnias. Es decir, el problema que tiene China es el mismo que tenía la Unión Soviética, que cuando venga el problema económico, que tarde o temprano tendrán, porque, bueno, hay sobre eso hay opiniones, ¿no?, sobre si van a ser de verdad la nación definitivamente líder de la economía mundial en los próximos 20 años, o si por el contrario pueden tener un pequeño colapso derivado fundamentalmente por la forma, el otro día lo decía en una entrevista aquí en España, en un diario nacional, el alcalde de Tokio, un notable enemigo de la economía china, diciendo poco más o menos que se van a hundir, o sea, que se van a hundir porque dice que nadie puede vivir permanentemente pirateado al resto. Entonces, ocurra lo que ocurra, en cualquier caso lo que sí que es cierto es que los tres grandes problemas fronterizos chinos, internos, que serían el Uigur y Xinjiang con los musulmanes y el Tíbet, no los están resolviendo bien. No los están resolviendo bien porque no tienen ninguna necesidad de actuar como están actuando. Y que nadie se engañe, China es brutal, ¿eh? Cuando tiene que mantener el control en una zona en la que además las poblaciones autóctonas son muy menores y China es, los Han son masivos en el país. Yo no sé qué gana con ello. Lo que sí que es cierto es que la mayor agresividad china, dejando aparte el incidente de Vietnam del año 79, siempre ha sido en su frontera oriental. Es decir, China, después de ocupar el Tíbet, tuvo una guerra con la India. Entonces, una guerra con la India que ahora mismo iba a ser una guerra nuclear. O sea, que hay que tener cuidado con esas cosas. Entonces, China absorbió los pequeños principados como Sikkim, que habían en la frontera, había varios, eran Bután, Sikkim, Nepal, de todos los pequeños reinos Tíbet del Himalaya, los ha ido absorbiendo en la medida de lo posible. Y todo el mundo sabe que está detrás de parte de las guerrillas de Nepal. Es decir, joder, es complicada la situación. Entonces, yo la verdad es que no les veo, y además están siendo implacables en la colonización del Tíbet con chinos de Niang, y de hecho ahora con las nuevas ideas de construir un tren, sabes que quieren hacer un tren de estos ultramodernos que llegue hasta lo más alto del Tíbet, pues el objetivo es, no es decir chinizar, chinizar el Tíbet de una manera intensa. China no va a hacer, eso lo tengo clarísimo, el gobierno no lo va a hacer. Otra cosa es que las circunstancias internacionales económicas del futuro le fuercen a ello, pero si no, no lo van a hacer. Se habla, Carlos, de si se está gestando o si estamos viviendo ya una guerra fría entre China y Estados Unidos, si en el futuro ese puede ser el gran conflicto mundial, pero resulta que ahora descubrimos, hablando precisamente del gigante asiático, ahora descubrimos que según un informe efectuado por una importantísima empresa dedicada al mundo de la informática, ya estaríamos en guerra. Y esa guerra tendría entre sus protagonistas precisamente una vez más a China. Pues es curioso porque a lo mejor algún oyente recuerda que hace no llega un mes el presidente Sarkozy en Francia hizo unas declaraciones públicas extremadamente duras contra el gobierno chino refiriéndose precisamente al tema de la seguridad informática nacional de Francia, diciendo que Francia estaba detectando constantes agresiones contra elementos estratégicos vitales de sus redes informáticas y que ellos daban por hecho que esos ataques provenían de China. Bueno, estas declaraciones, aparentemente retóricas o un poco exageradas, la gente les presta poca atención porque da la sensación de que no tienen importancia. Sin embargo, esta vez la noticia ha saltado a la prensa porque ha sido la conocida empresa McAfee, conocida por los antivirus, una empresa muy conocida, la que encargó a la empresa británica Virtual Criminology el hacer un estudio sobre las nuevas modalidades de delito basados en sistemas que operan contra la seguridad informática. Las conclusiones son muy interesantes porque lo que dan por hecho, y hace habla básicamente al Reino Unido, es que desde hace unos años los chinos, decía uno de los expertos, Ian Brown, de la Universidad de Oxford, que los chinos están tanteando las redes informáticas del Reino Unido y desarrollando medios para llevar adelante una ciberguerra. Bueno, esto parece un poco exagerado, porque dice que, bueno, aparentemente da la sensación de que son bandas organizadas, pero por parte de Estados. Es decir, que es como si fueran agresiones individuales llevadas a cabo por gente aparentemente descontrolada, pero que parecen obedecer a una especie de mecánica muy clara que hace sospechar que se encuentran Estados detrás. ¿Cómo se sabe eso? Bueno, pues por los blancos. Es decir, qué es lo que están atacando y por qué. Es decir, hay cosas que parecen bastante claras que no lo haría un típico hacker, sino que va más allá. Aparte de eso, la propia OTAN reconoce que sus 26 miembros han sido objeto de algún ataque informático en los últimos 5 años. Todos. La cosa es grave porque tanto el informe de McAfee como lo que dijo el propio Sarkozy en el caso francés apuntan todos a China. A China y a elementos del gobierno chino. Lo cierto es que ciberguerras existen desde hace muchísimo tiempo, pero hasta ahora no se había dicho de una manera tan clara poniendo ya el nombre del agresor. Los chinos se defienden diciendo que no, que ellos están sufriendo pérdidas enormes y daños por culpa del espionaje online a productos chinos, elementos de gobierno, documentos y material. Lo que pasa es que China es el mayor pirata del mundo. Eso sea todo el mundo, no me refiero informáticamente. Me refiero a que es el mayor vulnerador de patentes de esta tierra. Es decir, también hay que reconocer que a mucha gente le interesa que eso ocurra. Tampoco nos vamos a engañar. Pero, sin embargo, lo que sí que es cierto es que esta vez ha habido una especie de común acuerdo entre Estados Unidos, el Reino Unido y Alemania, aparte del caso francés que parece que van por libre, para decir claramente que bueno, que esto se tiene que parar o detener de alguna manera, porque a la larga los males pueden ser muchísimo mayores. Francia ha manifestado de manera expresa que algunas de sus redes sensibles de defensa nacional, industrias estratégicas y alta tecnología han sufrido ataques procedentes de China a lo largo de este año, y en el caso de Estados Unidos, que lleva registrados en lo que va año 37.000 irrupciones en sus sistemas informáticos gubernamentales y privados, ha creado dentro de su Fuerza Aérea una unidad creada por 40.000 personas que se va a entrenar única y exclusivamente para los futuros ataques hostiles en casos de lo que ya podemos llamar ciberguerra, no ciberterrorismo, sino claramente ciberguerra. De verdad, este va a ser uno de los campos de batalla, por decirlo de manera, entre comillas, del futuro, sobre todo porque aquí lo que se mueve es la tecnología del conocimiento. Y el que lo tenga en propiedad o el que conozca lo que va a hacer los demás en el futuro, tiene una ventaja en sus movimientos. La verdad que en un mundo global y de comercio generalizado, el saber lo que va a hacer el otro es un valor tremendo. Es como tener un punto alto, es decir, una batalla antigua. Entonces, esta situación es lo que está forzando de un acuerdo bastante claro a las naciones occidentales. Bueno, he hablado de la OTAN porque la OTAN ha hecho pública la declaración de que, bueno, de que no hay ya nadie que no haya recibido algún tipo de agresión de este tipo, a unir de alguna manera sus fuerzas, bueno, pues para protegerse de esta extrañísima forma de confrontación del futuro. Lo que yo no sé hasta qué punto, porque si mañana yo decido invertir en bolsa, tengo claro que después de lo que nos has contado, yo lo voy a hacer a una empresa que se dedica a la protección de redes informáticas, ¿no? No lo sé, porque esto es como los chistes, y si los que fabrican los antivirus hacen el virus, no sé. Claro. No he querido ir tan lejos. Es una urbana, por cierto, que siempre se ha dicho. Es una leyenda urbana, pero fabrican los antivirus son los que crean los virus. Bueno, siempre decimos que las leyendas urbanas son creíbles porque a veces tienen algo de verdad. ¿Sabéis una cosa muy importante? Y eso sí que es verdad, que durante la Guerra Fría hubo países como Bulgaria, los países del Pacto de Varsovia estaban especializados, por decirlo de una manera, en cosas en concreto. Bulgaria tiene eso como especialidad, el virus informático, creaban miles de ellos. Pero lo que sí que es verdad es que, y esto no forma parte de la leyenda urbana, que a veces se dice entre los usuarios de PC, no tanto entre Bruno y yo que usamos Mac, sí, que lo sentimos por ellos. La vida de un usuario PC es dura porque la cantidad de virus que tienen que soportar un usuario medio, de intrusiones en su sistema, de correos no deseados, de spam, de virus permanentes, es una auténtica pesadilla. O sea, yo reconozco, Jesús, que hay que sufrir mucho. Porque pero tengo a mi Norton. Es una elección libre que nadie la entiende, pero bueno. Es que es auténtica pesadilla. Qué mirada, qué comentario más irónico, ¿no? Auténtica pesadilla. Bueno, lo que es cierto es que hay que acuñar ya nuevos neologismos, ¿no? Como sería lo de el ciberespionaje cuando se habla de esto, que yo creo que cada vez va siendo más habitual. Es que conocerás patentes del otro, los proyectos. Porque se hablaba de China, pero hay como 120 países implicados también en esta especie de terrorismo cibernético donde se encarga, pues eso, de bloquear o de hallar fallos en el sistema de seguridad de algún gobierno, de alguna empresa importante, para luego ver por dónde pueden extraer algún tipo de datos. Es decir, es como ataques sorpresivos y muchas veces casi de humo, ¿no?, para desviar la atención y luego hacer lo que es el auténtico ataque terrorista, en este caso de espionaje cibernético, para conseguir lo que ellos quieren. Es decir, que es tan sofisticado todo esto que las novelas de ciencia ficción de la última generación van un poco en esta línea. O sea, que es verdad que luego la realidad confirma muchas veces este tipo de hipótesis que se han establecido en novelas de fantasía, como decían antes, pues cada vez deja de ser menos fantasía y cada vez es una realidad. Ahora ya lo que se cuentan es los daños provocados, y muchas veces los daños provocados estamos hablando de miles y miles de dólares, de millones de dólares. No abandonamos, Jesús, el continente asiático. Hemos hablado del budismo, de esta ciberguerra y de todos los dedos acusatorios que señalan a China como el país invasor de las redes informáticas China de Maruto, extranjeras. Pues seguimos ahí, no con una noticia tan preocupante, sino con una noticia muy interesante y de las que aquí nos encanta. Quizá hemos vivido un año 2007 escaso de noticias en el mundo de la criptozoología. Ha sido un año de impas, posiblemente en lo informativo, no sé si en las investigaciones, pero lo vamos a despedir con un hallazgo interesante. Sí. En los Himalayas, la aparición de unas huellas extrañas y sospechosas, dicen que del Yeti. Sí, además muy curioso porque lo han descubierto un equipo de televisión que iban precisamente rodando imágenes para un programa que se llama Destino la Verdad, es decir, o bien para confirmar o bien para desmitificar muchas de las creencias, muchas de las pistas de criaturas fantásticas que la gente afirma haber visto. Entonces, mira tú por dónde un equipo de esta televisión, de este programa en concreto, se acercan al Everest, pero en el lado nepalés, y bueno, pues rodando, se encuentran con la agradable sorpresa para ellos, ¿no?, de que uno de los sherpas que le acompaña a la filmación, y por lo tanto para estos lugares en principio tan inaccesibles y tan peligrosos, ¿no?, por la climatología, les comentan que se han hallado tres huellas, no una, ni dos, ni tres, tres huellas. ¿Por qué tres? Porque dice, bueno, si realmente han dejado huellas en la nieve, continuaría. No, porque es un terreno rocoso. Entonces, hay parte de nieve y hay parte de roca, ¿no? Y esas tres huellas es lo que les ha llamado la atención, porque lo primero que han hecho este equipo, y estamos hablando de Josh Gate y el equipo de productores que trabajan en esta serie, lo primero que hicieron era analizar esas huellas, por supuesto sacar moldes, para saber si corresponden a algún animal conocido. Evidentemente no eran de ningún ser humano, sí era de un homínido y tampoco era de un oso. Ya sabes que la última teoría, que además dijo Reinhold Messner, es que muchos de los avistamientos de los yetis, si no todos, prácticamente para él, correspondían al oso quemo, es decir, un oso que se da en estas latitudes y que en algunos momentos se puede poner sobre dos patas, y eso da la sensación de que es un homínido. Y para mucha gente aterrorizada un poco por esta visión, y sobre todo casi por el mal de altura, por el soroche, pues pueden pensar o confundir que están ante presencia del yeti, que es una forma de llamar idiotas a los serpas, ¿no? Sí, pero eso iba a decir que un poco retorcido. Sí, bueno, pero eso es la teoría. Y bueno, Messner, pues que es una de las personas más conocidas que se ha hecho todos los 8000 y que de alguna forma pues ha querido poner su dato. Solo de Messner un pequeño comentario, porque cuando he visto la noticia me ha llamado la atención que efectivamente lo que han visto es muy parecido a lo de Simpson, de año 51. Y es gracioso que a veces acusaba a gente como Simpson, que era Eric conde. Sí, que era conde. En fin, a toda esta gente de ingleses del siglo, aunque sea del siglo XX, que actuaban como del siglo XIX, de despreciar a los nativos, cuando en realidad los que desprecian a los nativos son los que piensan. Es decir, Simpson o Hillary, esta gente, a Hillary le engañaron, por ejemplo, pero sí. ¿Les engañaron o no? Le tomaron el pelo con el escalpelo. Sí, pero les tomaron el pelo o no, estos tipos, que además eran aventureros de un nivel muy notable, sí, tenían tendencia a no pensar que los serpas eran idiotas. Uh-huh. Y sin embargo, todos los modernos consideran que no, que los serpas son tontos. Bueno, es un cambio curioso de mentalidad, ¿no? Sí, es cierto. Sí, desde la época de Hillary, que también al final se demostró que aquello no era, pues eso. Sí, era, le engañaron. De un yeti, sino que, en fin, tenía pelo, si no recuerdo mal, de antílope. O sea, con lo cual era un poco la especie de Jack, animal. ¿No? De Jack, creo. Sí, de Jack. No, incluso hablaban también de antílope. Rara, sí. O sea, una cosa rarísima que se ve que había sido manufacturado. Pero bueno, el jet tampoco llegó a querérselo definitivamente. Él hizo sus fotos y lo dejó ahí. Bueno, el hecho es que un integrante del equipo de nacionalidad nepalesa fue el que ve estas tres pisadas, alerta a Josh Gates, y es el que reconoce que aquello no corresponde a ningún animal que ellos puedan identificar, ¿no? Si ven que una de las huellas tiene, en concreto de la marca de la pata derecha, tiene 33 centímetros de largo, tiene 5 dedos, bueno, por lo menos ya es algo, y un ancho de 25 centímetros. Estamos hablando de un pie generoso, ¿no? Un pie generoso. Observa una huella de talón y otra más débil también. Gate, contento, describe que la principal pisada es antropomórfica, por lo tanto tiene características humanas, pero no es humana, ¿no? Y el presentador, porque en definitiva es el productor, pero también el presentador del programa, sostuvo que él no pensaba que esas huellas hubieran sido puestas allí por algún bromista. En fin, no estamos hablando de una latitud para que vaya alguien detrás a hacer este tipo de huellas, y que vendrían casi seguro de algún animal desconocido, y que habría que descartar, por supuesto, que fueran las pisadas de un oso. Bueno, el hecho es que se crea o no se crea que es el yeti, desde luego es una nueva pista que aporta pues más datos esperanzadores al posible encuentro algún día de cercano en esta tercera fase con un yeti, con un abominable hombre de las nieves, como así se le denomina, ¿no? Y que se sumaría a la cantidad de pruebas que se han ido encontrando en estos últimos años. Yo recuerdo, por ejemplo, y esto además lo trajimos a una de las tertulias nuestras, cuando se analizaron unos pelos en Bután, un sitio también muy cercano a la zona donde se han encontrado estas huellas, unos pelos en uno de los árboles del Bután. Fueron analizados estos pelos por Brian Sykes, el profesor de genética humana del Instituto de Medicina Molecular de Oxford, y determinó que no correspondían a ninguna especie conocida. Es decir, que no se había identificado a ningún tipo de oso, a ningún otro animal conocido, y por supuesto que tampoco eran pelos humanos. Quedó ahí la puerta abierta, nunca se pudo identificar, pero por otra parte es lógico, porque si nos encontramos ante auténticas huellas de yeti o ante auténticos pelos de yeti, evidentemente tiene que ser una especie desconocida que no está todavía catalogada por la ciencia. Por eso se llama esta disciplina criptozoología. Has dicho que las huellas medían 33 centímetros sí, de longitud, 25 de ancho. Y tenía 5 dedos. Y 5 dedos, bueno, cinco deditos. En eso se parece bastante a los nuestros, no tanto en el tamaño. Así rápidamente, para dar unos datos comparativos para que la gente se haga una idea, un pie de talla 42, sí, de un adulto de un 80 aproximadamente, más o menos, son unos 29, 30, 31 centímetros de longitud, pero unos 8... 7, 8, 9 centímetros de anchura. Estamos hablando de algo verdaderamente sobrecogedor respecto a lo que nos habla, más que de la altura, nos habla del peso. Sí, algo pesado y grande. Tú lo has puesto, has dicho el dato además preciso, porque a lo mejor 33 centímetros, bueno, pues alguien que mida 2 metros... Un 45. Bueno, pues podría tener a estos, esos sí, 33 sí, sí, centímetros de largo, pero el ancho ya no es humano. Ya es un ancho considerable. Y solo puede ser... O bien de una broma, lo cual ya digo que se descarta porque estamos hablando de un valle a unos 2.800 metros de altitud y bueno, todo el equipo se conoce, además porque van a rodar precisamente una serie para intentar confirmar o desmitificar. Estaría bueno encima que dentro del equipo tuvieran al graciosillo de turno, ¿no? Dice, ¿qué? ¿Os ha gustado la falsificación de las tres huellas? Hasta ese momento todo ha quedado descartado y por eso lo primero también que descartaron que perteneciera a ese oso, al oso quemo o a cualquier otra variedad de oso. Entonces, eso es lo que se ha hecho. Han sacado huellas, han sacado un molde de las tres huellas, que además no todas tienen la misma longitud, y lo han llevado a un laboratorio de Estados Unidos. Ahora mismo es cuando lo estarán analizando, y posiblemente en breve, en función de los resultados que den. Si no son muy espectaculares, me imagino que nunca más volveremos a saber de esta noticia, pero si son espectaculares las conclusiones, pues volveremos a traer a colación esta tertulia. Por supuesto, además celebramos muchísimo estas informaciones. Sí. Porque lo verdaderamente llamativo, Carlos, es que durante todo este siglo XXI, semana sí, semana no, hemos tenido noticias de estas características. Por desgracia, lo que es la ciencia oficial posiblemente no se ha ocupado de ellas tanto como merecían los datos que se estaban recogiendo, pero este año la verdad es que ha sido muy escaso, ¿verdad? Ha habido poco, sí, ha habido poco, pero sin embargo lo que ha habido es algo muy importante. Son detalles como lo que ha comentado Jesús. Y es que fíjate, tú has dicho una cosa muy curiosa. Has dicho que a nivel científico no parecen tener importancia. Sin embargo, Sykes es uno de los mayores especialistas en genética del mundo. Es decir, que luego sí que decir que científicos sí se ocupan de estas cosas. Claro, claro. Porque cuando ven algo que les llama la atención, se intentan analizarlo. ¿Sabes que pelos ya no es el único caso? Llevan tres. Hay dos más, uno de Sumatra y otro de Vietnam. Y en claro, los tres casos... sería del Orang-Pendek. Claro, pero en los tres casos el resultado ha sido el mismo. Es decir, no corresponden a animales no identificados. Claro, entonces, bueno, es curioso que las pruebas empiezan a ser ya importantes. Ya no es una broma. Entonces, y sin embargo, claro, es decir, falta el elemento esencial, que es el contacto. Hay una cosa aquí que a mí me joroba de vez en cuando porque es feo, y pero sigue ocurriendo de una manera inevitable. Estos seres existen solo si los ve un europeo o un americano. Si no, no existen. O sea, así de claro. La gente es tonta en todo el planeta. Uh-huh. O sea, si lo ven, hombre, es que lo ha visto alguien de Oxford, es que es la Universidad de Washington, entonces ya vale. Pero oiga, que lo llevan viendo todos del pueblo durante toda la vida, pero es que como son nepalíes o son de Indonesia... Sí, porque los testigos por su ubicación, efectivamente, no, ¿claro?, no son de estos orígenes. Eso es cierto, y que se dan diariamente, eso ha generado un problema en los países que tienen leyendas de este tipo, los que tienen más contacto con Occidente, Malasia, por ejemplo, o Indonesia. Hay una tendencia muy natural en algunos de sus científicos y especialistas a decir que son leyendas locales para que les dejen en paz, porque como si no, es imposible, parece que lo estás minusvalorando. Sin embargo, los que durante un tiempo han permanecido más aislados y tienen posiblemente la mente más libre, más abierta, caso por ejemplo de Vietnam, es donde más descubrimientos están haciendo, porque no tienen por decirlo de una manera la limitación intelectual que los occidentales nos marcamos con este tipo de historias. Entonces, ¿sabéis que el famosísimo valle este enigmático de la frontera entre Vietnam y Laos, donde se ha encontrado tal cantidad de especies en la última década, es un sitio donde incluso un equipo de televisión española, de la 2, estuvo a punto de encontrarse con uno, cara a cara? Exactamente. Es decir, es que realmente las posibilidades ahí son muy serias. Y acordaros los datos muy por encima. En Kazajistán, hace unos cuantos años, en el año 97, ¿te acuerdas que había un zoólogo que comentaba que había hecho una clasificación de todos los yetis, de todos los que él tenía más o menos localizado, y pensaba que solo quedaban 50 yetis. Estaba muy preocupado porque además... Y que su investigación prácticamente quedaba en el olvido. Pero es que su zona, nada más, la zona... Claro. Él decía además que no daba 10 años más. Bueno, fíjate, él consideraba que en la época romana, por ejemplo, que hace 2000 años, este tipo de seres eran todavía bastante comunes y tenían contactos frecuentes en las zonas que van desde el Cáucaso hasta el Hindukush. Sí. Y que se fueron perdiendo los contactos según los seres humanos iban subiendo en las montañas y iban adentrando en los valles en los que vivían. Pero cuando él dio la alarma, hace ya más de una década, de que si había 50 estos desaparecía, es que la zona de los valles que él señalaba es una zona de frontera entre el Afganistán de la zona Pastún y Tayika y las antiguas repúblicas soviéticas. Rusia, ¿no? Claro, de las antiguas repúblicas soviéticas de Kirguistán, Kazajstán. Es una zona de guerra, una zona complicadísima, en la cual además está el único trozo de frontera que tiene Afganistán con China. Es decir, es uno de los peores lugares del mundo para intentar hacer una exploración en serio. Sabéis que uno de los especialistas españoles que investigaba las leyendas de los yetis de la zona, le mataron en la zona. Sí, sí. Es un sitio que por cierto, que dice además que con investigaciones que él tenía, dice que tenía prácticamente solucionado ya realmente el enigma, y era cuestión de tiempo. Bueno, yo traigo los datos que os iba a decir, en fin, antes de que llegue ya el informativo, era, ¿os acordáis cuando hablábamos la semana pasada de esas leyes absurdas, en fin, que todavía se siguen manteniendo? Bueno, pues este avistamiento que hemos visto de las huellas es en la zona nepalí. Bueno, pues en Nepal existe una ley, posiblemente no tan absurda, donde se prohíbe cazar a los yetis. Es decir, cuando existe una ley ya a este nivel, donde se prohíbe tasativamente, ¿no?, cazar a los yetis, por algo será, o por lo menos porque tendrán datos. La gran desgracia es que no se haya continuado con las informaciones que los soviéticos consiguieron en los años 70-80, que sí que estaban muy avanzadas, y se van a perder. Esperemos que no ocurra así, que a lo largo además de ese año que comienza dentro de muy poquitas semanas, el 2008, tengamos la oportunidad de contar muchas más noticias dentro del mundo de la criptozoología de las que han aparecido en esta tertulia durante el año 2007. Han sido menos, ha sido un pequeño respiro porque veníamos de un siglo, llevábamos un siglo extraordinario con informaciones. No quiere decir que la ausencia sea total. Indiscutiblemente las contaremos, nos las traerán Jesús y Carlos. Ahora hacemos una pequeña pausa, después continuamos con la tertulia. Es tiempo para que nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Cero Radio os pongan al tanto de todo lo que está ocurriendo, y no es poco, en España y en el mundo. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Continuamos en la tertulia Zona Cero, en La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Comenzábamos esta tertulia de noche de domingo, madrugada de lunes, contando que en el año 2028-2029, nos traía la información Carlos Canales, la NASA ha puesto esa fecha, además, para la llegada del hombre a Marte. También tenemos fecha, pero nos tenemos que remontar muchísimo tiempo atrás para encontrar el momento en el cual se produjo la mayor extinción de la historia del planeta. Y no fue la que todo el mundo se cree, la sucedida hace 65 millones de años como consecuencia de la caída de un meteorito, de un asteroide o de varios artefactos o de varios objetos de estas características. Pues sorpresa para muchos. Porque esta gran extinción, que es la mayor extinción que ha habido en la historia del planeta, fue hace 250 millones de años, en el periodo pérmico, al final del periodo pérmico, y mató a más del 90% de todas las especies que hay en la Tierra, a cualquier grado de escala, ¿eh? O sea, fue una extinción casi total, y dejó a la Tierra prácticamente sin vida. Bueno, un 10% de vida es mucho para los biólogos, pero para nosotros sería un desastre inimaginable. Desde siempre se había sostenido que esta extinción fue, bueno, pues similar a la del periodo de hace 65 millones de años, y que fue probablemente causada por lo mismo, pues algún tipo de impacto meteorito o algún tipo de desastre cósmico. Sin embargo, Catherine y David Voiter, de la Universidad de California del Sur, han hecho un estudio muy complejo que llevan desarrollando desde hace años para intentar saber cuál era la causa real que había provocado esta gigantesca extinción. Y la sorpresa que se han llevado es que todo parece indicar que no tuvo nada que ver con el cosmos, algo más. Es decir, que incluso si hubiera habido un meteorito no fue la causa de extinción, simplemente reforzó algo que iba a ocurrir inevitablemente. ¿Cómo lo saben? Pues por algo realmente aterrador. Dicen que viendo el estudio de los organismos de las profundidades del océano, descubrieron que empezaron a morir primero aquellos que se encontraban a menores profundidades oceánicas y los arrecifes, y finalmente luego lo hicieron los que vivían cerca de la costa. Es decir, como explica muy bien Powers, es decir, algo emergía de las profundidades del océano y según iba ascendiendo iba matando a todo lo que estaba vivo. La verdad es que es una imagen bastante aterradora de algo horrible que ocurría en el mar. Ese algo probablemente era sulfuro de hidrógeno. Ellos sostienen que las pistas que atribuyen el modelo suyo de extinción se basan en la existencia de gigantescas erupciones volcánicas que liberaron dióxido de carbono y metano, activando un enorme calentamiento global que además hizo más caliente el océano hasta el punto que perdió parte de su capacidad de retener el oxígeno. Eso mató la totalidad de los animales que había en el mar y luego mató también a los que había en la Tierra. porque creó una especie de efecto de calentamiento global gigantesco que desecó y abrasó la Tierra. Además, hubo un grave problema además, y es que en la atmósfera, al liberarse enormes cantidades de sulfuro e hidrógeno, que mató ya a prácticamente toda forma de vida que había en la Tierra, además dañó la capa de ozono de manera grave, permitiendo que las radiaciones ultravioletas entraran de manera masiva en la Tierra. Consecuencia de todo esto... Vaya lugar el planeta. Sí, sí, sí, convirtieron el planeta en un verdadero infierno, pero, o sea, literalmente. Sin embargo, un planeta que estaba lleno de vida hacía simplemente unos millones de años atrás. Esto quiere decir dos cosas. Primero, en un Venus, además, que ha sido noticia. Sí, eso, sí, porque le pasó lo mismo. Venus. Sí, exacto. Venus, efectivamente, es una noticia que está a punto de traer, que los océanos se secaron del puro calor. Bueno, pues la verdad es que estas cosas nos hacen pensar, primero, en que no somos nadie, o sea, nunca mejor dicho. Segundo, la gota de tiempo en un mar que llevamos en el planeta. Y lo que significa el calentamiento global también. Y algo más, y la responsabilidad de lo que significa el ser una especie inteligente en un planeta perdido en una esquinita del cosmos. Y es que esto, que es muy de ciencia ficción, de escritores de ciencia ficción, es cierto, los humanos tenemos una responsabilidad enorme, que es mantenernos vivos, simplemente. Es decir, hasta el momento en el que podamos salir más allá de las fronteras de nuestro pequeño planeta. Porque lo que está claro es que, de una manera u otra, dentro de 10.000, 100.000, 1 millón, 2 millones, me da igual el tiempo, a la Tierra le va a ocurrir exactamente lo mismo. Tarde o temprano. Si la Tierra tiene extinciones globales masivas cada un número de millones de años. Y esto parece que ocurre desde que la Tierra es Tierra, o sea, desde que hay vida en ella. Claro, cuando se trata de extinciones como esta, que matan el 90% de las especies vivas, pues son extinciones casi globales. Pero a nosotros nos bastaría una muy pequeñita para borrarnos del mapa, claro, por supuesto. Pero lo que nos hace, yo creo lo que hace ver a los científicos es, bueno, lo importante que es mantener las cosas bien en la medida de lo posible que nosotros hacemos, porque la estructura sobre la que nos movemos es demasiado frágil. Además, fíjate, una de las conclusiones que se puede sacar de este estudio, que por otra parte también es una conclusión parecida a la que llegó la Universidad de Washington el año pasado, es que si comparamos las dos grandes catástrofes, ¿no?, que ha tenido este planeta, que es la de 250 millones de años y la de hace 65 millones de años, que posiblemente es la más conocida porque extinguieron a todos los dinosaurios que vivían en ese momento sobre la Tierra, si lo comparamos, fíjate que en un momento dado, en el año 2001, en la revista Science, en esta revista científica, se hablaba de que en los dos casos había sido un meteorito el que había provocado esta extinción, ¿no?, casi masiva. Sin embargo, ahora no es así. Se sigue manteniendo que hace 65 millones de años sí que fue un meteorito, y de hecho dejó un enorme cráter en lo que ahora es la península del Yucatán, en México. Y en este caso, en cuestión de 5 años, se ha evolucionado, el de 2001, se ha evolucionado hasta esta postura del cambio climático, porque en definitiva es un cambio climático. No fue un impacto brutal el que generó todo este tipo de consecuencias, que ya sabemos lo que ocurrió después, hace 65 millones de años, sino que en este caso parece que el deterioro fue progresivo. Y no fue de unos cientos o de miles de años, sino incluso de millones de años. Es decir, esta falta de oxígeno fue progresiva, de tal manera que poco a poco las especies se iban perdiendo. Primero se empiezan a perder las especies vegetales, por lo tanto los herbívoros van muriendo, y por lo tanto al morir los herbívoros también van muriendo los carnívoros. Es decir, algo parecido a lo que ocurrió hace 65 millones de años, de una forma más rápida, porque el efecto invernadero fue todavía más brutal precisamente por ese impacto, es decir, porque... Aún así, como todo el mundo, como tú sabes, los dinosaurios tardaron miles de años en extinguirse, miles y miles de años. Y entonces, en este caso, como las dos consecuencias es que ya no tiene nada que ver con lo que ocurrió hace 65 millones de años, después que la comunidad científica, incluso la Universidad de Washington, fueron los que han ido cambiando esa postura, que fueron los que lo defendieron en el 2001 y lo publicaron, ya digo, en la revista Science. En el 2005 publican lo contrario, bueno, lo contrario, sencillamente que ya no hay meteoritos, sino que hay este cambio climático, sencillamente por todo lo que se estaba generando en el planeta. Y ahora este informe que acaba de traer Carlos, que afina un poco más esa teoría, es decir, qué es lo que ocurrió realmente para que hubiera este cambio climático, que evidentemente no fue generado por los hombres porque no había seres humanos, pero que sí, casi se carga toda la vida, tanto vegetal como acuática como terrestre, que había en aquel momento. Bueno, pues es muy importante, ¿no? Y sin embargo es una de las catástrofes menos conocidas, pero fue, sin ninguna duda, la más bestial, la más casi hasta absurda, ¿no? Porque por historias en las que no estábamos nosotros implicados, casi no hubiéramos nacido nosotros. Porque, de hecho, sabes que cualquier cosa de esas genera después unos cambios evolutivos tremendos, ¿no? Bueno, pues, en parte, casi hasta nos jugamos nuestra propia sucesión, ¿no? Si aquello hubiera sido en lugar del 90% hasta el 100%. Pero yo creo que aunque hubiera sido incluso un 98%, ese 2% hubiera sido suficiente para que la vida se hubiera regenerado. Sabéis que os seguimos trayendo de vez en cuando y las incorporaremos además a la tertulia, nuevas leyendas urbanas, porque se generan día tras día, y esta madrugada tenemos una más que tiene como protagonista a un objeto que forma parte de nuestra vida cotidiana, que lo conocemos perfectamente, que vamos con él a todas partes. Es nuestro DNI. El DNI es un objeto que ha generado muchísimas leyendas urbanas, pero la última, servidor, la recibió de un conocido con toda la buena intención del mundo. Es un texto encabezado por la siguiente leyenda. El título de la leyenda urbana, valga la redundancia, es "Increíbles consecuencias del robo del DNI". Y la primera frase ya nos indica muy a las claras que estamos ante una leyenda urbana. Si se saben reconocer, la primera frase es muy identificativa. Mi hermano me ha enviado esto, recibido de un amigo. Ahí empieza ya la imposible forma de seguir el origen de un relato de estas características, titulado con la advertencia "peligro, pérdida del DNI". Y cuenta la siguiente historia. Cuenta el protagonista, el amigo del amigo, cuyo conocido ha enviado a su hermano este texto, cuenta lo siguiente. Todo comenzó un jueves a las 3 de la tarde. Llegué a casa y en el buzón había una carta de, y cita, una empresa automovilística, una marca de coches muy, muy conocida. ¿Será publicidad? Sorpresa. Cuando abrió ese sobre, lo que se encontró es un contrato de compraventa a mi nombre, cuenta el protagonista, según el cual me he comprado un coche muy, muy conocido, a plazos por la módica cantidad de 24.000 euros según el contrato. El primer plazo me lo pasarán el sábado, es un viernes cuando él recibe esa carta, el sábado a una cuenta de mi entidad bancaria que se supone que está a mi nombre, cuando yo nunca he abierto una cuenta en esa entidad bancaria. Por otro lado, el contrato viene firmado con una firma semejante a la mía, pero que no es la mía. Comienzo a darle vueltas a la cabeza. ¿Pero qué es esto?, me pregunto, y de repente me acuerdo que el año pasado, por noviembre, me robaron la cartera con el DNI, carné de conducir y diversas tarjetas de crédito que el que me sustrajo la cartera intentó usar. ¿A quién he utilizado mi DNI?, se pregunta el relator de esta experiencia. Y efectivamente, él empieza a hacer algunas averiguaciones, hace una serie de llamadas y se entera de que la persona que le robó el DNI le ha intentado suplantar la personalidad. Comienza una odisea a través de los diversos servicios de atención telefónica que no le hacen caso, de sus protestas, de sus denuncias ante la empresa automovilística, posteriormente al banco. Decimos en muchas ocasiones que las leyendas urbanas, este tipo de relatos, son creíbles y circulan de mano a mano o de buzón de correo electrónico en buzón de correo electrónico porque hay elementos creíbles. ¿Y quién no ha vivido una odisea a través de los servicios de atención telefónica como la que narra el protagonista de esta experiencia? Que después descubre que esa persona no solo ha comprado un coche, sino que ha comprado 3 o 4, y que la odisea tiene muy difícil solución a nivel legal. Indiscutiblemente se trata de una leyenda urbana. Se puede suplantar la personalidad en alguna ocasión cuando no median muchos documentos después del robo de un DNI, pero es imposible que nadie pueda comprar un coche solamente robándonos el DNI. Pero es que las series de televisión... ¿Sabes dónde nació esta leyenda urbana? Es que está la conozco muy bien. Esta leyenda es americana. Sí. Nació en Florida. Pero no conozco el origen, lo vamos a escuchar ahora. Pero seguramente no nació con un DNI, porque en Estados Unidos. No, nació con carnet de conducir. Claro. Nació con carnet de conducir. Pero es que, bueno, incluso en una de las series de CSI la recogen. La recoge una chica que suplanta la personalidad de otro permanentemente. Es decir, que una y otra vez se suplanta a una persona y, bueno, aunque la acaban cogiendo, da igual, porque es un delito en el fondo menor de suplantación. Bueno, en realidad es imposible, porque cualquiera conozca, digamos, en España sería, fíjate, curiosamente, en España, que está todo mucho más protegido, sería más fácil por una sencilla razón, porque en España el DNI es una cosa mucho más seria. En España somos un país muy protegido por nuestra propia estructura estatal, como todos los países europeos, donde, menos Inglaterra, que van por libre, donde realmente el control del Estado de los ciudadanos es bastante serio. En España lo que te puede ocurrir es que tengas DNI duplicado. Pero somos un país muy protegido por la existencia de un DNI muy organizado y sobre todo por la existencia de algo que a mí me encanta, es que somos un país de gente con dos apellidos. Que son cosas que ayudan muchísimo. Efectivamente tiene razón Bruno, es decir, nadie podría hacer nada de lo que dice más allá de pequeña escala, porque sería evidentemente descubierto, y sobre todo porque es que no se fiarían de él. En el caso de la leyenda urbana americana original, el problema es imposible, porque es que tú te tienes que parecer realmente a la persona a la que suplantas. Claro, claro. Entonces, realmente no era un caso tanto de robo de carnet de conducir como de suplantación de personalidad por semejanza. Es decir, porque te parezcas. Porque si no, es que es realmente imposible. Porque o te pareces físicamente, tienes la misma firma y tienes el documento, o si no, ya miras cómo cuentas tu historia. Sobre todo en lugares donde los historiales de crédito son mucho más importantes, por ejemplo, que en un país donde es como España, donde realmente lo que se suele pedir para estos casos, básicamente lo que te piden en España para cualquier cosa es que tengas una nómina. Uh-huh. En tanto que hay países donde la nómina importa menos, lo que necesitan es que tú tengas un coherente historial. Un historial, no sé si es mejor o peor, yo diría que es casi peor, pero sí. Tienes que defender un historial, No importa que tengas mucho dinero, sino que tu historial sea correcto. Pero claro, el historial es algo que está muy documentado. Entonces realmente es una leyenda urbana pura, pura y sí, dura. Sí, sí, además pura y dura porque... no he leído el texto completo porque explica que cuando acude al banco a ver ese documento de compraventa del coche y se encuentra que esa persona utilizando su DNI ha presentado las últimas declaraciones de la renta falsas. Claro, es que no puedes. Ha presentado los avales económicos respecto a sus ingresos que también son falsos para efectuar ese proceso de compraventa que luego ha descubierto el relato es absolutamente rocambolesco porque después descubre que el coche que él ha comprado el ladrón ya lo había vendido cuando le llega la carta al que perdió la posesión de su intenta DNI, intenta tú vender un coche si no has previamente liquidado el crédito, claro, es lo que no ocurre. Es que no le puedes dar de baja en tráfico. Está totalmente cruzado. Ese tipo todos de datos. Circunstancias claro. Explican bien a las claras que estamos ante una traducción, posiblemente, ante una adaptación. Esto es como el caso de los faros de los sudamericanos que contaste. Exacto, y que después que era una leyenda de los Hell Angels. Pero es que, efectivamente, es decir, incluso en España los datos están cruzados, o sea, no podrías hacerlo. Es que no puedes hacerlo, no tienes ninguna posibilidad de dar de baja el coche. Si puedes vendérselo, si yo te lo puedo vender a ti, pero intenta tú cambiar los datos, verás cómo no puedes. Entonces, hay un montón de limitaciones en la historia que la convierten en irreal. Y además, yo le apuesto a cualquiera que haga la prueba y que intente con un DNI sacarse una cuenta corriente, pero sobre todo, lo hace, no hay ningún problema, pero que empiece a operar con la cuenta corriente. ¿Ves la cantidad de problemas que luego tienes adicionales cuando tú llevas una vida irreal? Es decir, imaginaros en este caso donde, claro, de lo que te está hablando esta leyenda urbana es poco menos que una trama organizada de suplantadores. Exacto, porque si no sería un caso único. Entonces, con lo cual no hay ninguna alarma, sería un caso único. Pero en el momento en que se convierte en leyenda urbana es que no quiere decir que lo hace uno, sino que hay miles de personas dispuestas a suplantar a los demás con su DNI. O sea, te está hablando de una trama, claro. Si no, no tendría sentido. Lo que hay que decir, evidentemente, cuando se produzca un robo de la cartera con el DNI, con las tarjetas de crédito, evidentemente hay que denunciar el hecho, dar de baja las tarjetas, pero sobre todo, no tener miedo a ese tipo de cosas, que es muy difícil. Y una cosa evidente, efectivamente, es decir, la leyenda urbana tiene alguna característica esencial, que es que aunque fuera verdad, es imposible que se repita más de una vez. O sea, sería un caso muy concreto. Es decir, a lo mejor es verdad que hubo un caso de suplantación de personalidad y de alguien que es capaz de hacer todas estas maravillas. Pero es uno solo. O sea, es que no está al alcance del común de los mortales hacerlo. Con lo cual, corres el riesgo si te toca ese, pero nada más. Por cierto, hay que decir que no es la única leyenda urbana que existe en torno a los carnets, a los de identidad, al DNI. Hay otra que seguramente habéis oído en muchísimas ocasiones respecto... El numerito ese, ¿no? Exacto, yo me he sacado ahora DNI particular, que no es de los últimos que ya llevan incorporado el chip. Hay una leyenda urbana ya en ciernes. Y la de que los tienen controlados por el chip del DNI. Claro, que esconde un GPS, que esconde una forma de localizar por GPS. Esa leyenda, el primer país de Europa que lo tuvo, que fue Bélgica, llegó a haber una manifestación ciudadana en contra del DNI porque decían, fijaros, la leyenda urbana era electrónico. ¿Sabes lo que decía? Bueno, Bélgica es un país pequeñito, pero ¿verdad? Un país que hasta todas sus autopistas están iluminadas. Entonces, bueno, pues en Bélgica, la leyenda urbana, que a mí me pareció divertidísima, decía que el gobierno te podía controlar con el aparatito que tenía el DNI cuando pasaban los peajes de las autopistas y las carreteras. Es decir, que los sistemas de control de las carreteras podían leer tu DNI si pasabas por ahí o no. Es decir, te leerían exactamente igual que un GPS de un teléfono. Es falso, completamente. Pero la verdad es que tiene cierta gracia por ver hasta dónde puede llegar la gente cuando se trata de inventar. Pues respecto a esa leyenda a la que hacía alusión, y seguramente muchísimos oyentes lo han oído comentar, que si le das la vuelta a carne de identidad, ya en los lugares, en la parte donde se dice en dónde nació uno, en qué provincia, hijo de quién, en qué domicilio, debajo hay una serie, hay una sucesión de números y de letras, y en la segunda fila, al final, hay un número suelto. Y dice la leyenda, esta no circula por internet, está circulado de boca en boca. Y lo que dicen que ese número que aparece suelto a la derecha del DNI, es el número de personas que hay en el país con tu mismo nombre y tus mismos apellidos. Uh-huh. Según esto, hay en España 8 Brunos Cardeñosa, uh-huh, y seguramente en cada uno de los DNIs de las personas que nos oigan tendrán una cifra similar. Pero alguien que tenga un nombre relativamente común, bueno, y un nombre, sí, y un apellido relativamente común, se va a dar cuenta que hay muy pocos con su nombre cuando puede abrir la guía telefónica y descubrir la cantidad de páginas puede ver algo más, ¿no? Y es que el INE tiene publicadas, además es una cosa, un experimento muy curioso, todos los índices de nombres y apellidos por España, con lo cual tú puedes elegir, por ejemplo, Callejo y ver en qué zona de España hay más Callejos censados, y ves que en León, en la zona. Entonces, bueno, pues se puede hacer la prueba porque es muy curioso, pero se puede hacer con cualquier apellido, con cualquier nombre, con lo que le dé a uno la gana. Entonces, la verdad, bueno, con eso descubre que si te llamas José María García, estás listo. No, pero esa leyenda urbana, esta última, surge a raíz de que es verdad que mucha gente que tiene que renovar el carnet de identidad, más de una vez se encontraban con la desagradable sorpresa que decían que, bueno, que ese nombre, que ya lo tenían también asignado otras personas, y que eso a lo mejor podía haber generado unas ciertas confusiones. Ocasionalmente ha habido problemas en España con esto. Pero con el nombre y el número, si es el nombre, puede haber muchos Antonios Pérez García y no pasa nada. Pero es que el propio número también era el que identificaba a ese nombre, con lo cual, fíjate la cantidad, ya no digo de suplantadores, pero sí de tejemanejes que se podrían generar. Entonces se comentó a raíz de este tipo de errores administrativos, errores informáticos, es que ese número es el que designaba cuánta gente había que se llamara Bruno Cardeñosa, pero no solo que se llamara Bruno Cardeñosa, sino que tenían ese mismo número. Uh-huh. Que eso todavía es más peleagudo. Y eso ya... Ahí está. Por eso digo, era una leyenda urbana con ese añadido posterior. Uh-huh. Porque que se llamen igual, está claro lo que tú dices. Hay muchísima gente que tiene ese mismo nombre y esos dos apellidos, muchísimos. Pero que tengan el mismo DNI, eso ya es más. Entonces, la única forma de identificarlo es que si en la parte de atrás, en esos dígitos de control, a ti te aparecía un 8 y a otro le aparecía un 7, evidentemente, eso es de que era señal de que por lo menos la saga se estaba terminando ya. Pero era peligroso además. Quien sí era único, indiscutiblemente, Jesús, era Rudyard Kipling. Ah, sí, sí. Y tenemos noticias sobre él. Y retornamos, además, al continente del cual han procedido casi todas las noticias de esta madrugada. Nos vamos a la India. Estamos asiáticos, es verdad. Es verdad, estamos muy asiáticos. Bueno, pues mira, una buena noticia, porque quieren crear un museo de Rudyard Kipling en el lugar donde él nació, que es en Bombay. La verdad es que solo estuvo 6 años, luego a partir de los 6 años su padre le manda a él junto con su hermana a Inglaterra, pero bueno, ya sabemos que luego ya sabéis que retorna a la India, pero ya no retorna a Bombay, es decir, donde él hace su labor principal de periodista y de escritor, sobre todo es en Lahore, que por entonces estaba en el Punjab, en la India, ahora ya forma parte del Pakistán. Y, por cierto, que en Lahore, cuando él tiene 20 años y vuelve otra vez a la India, se inicia en la masonería. Es decir, él, dentro de una logia masónica, cuando él tiene 20 años en Lahore, se convierte en masón, y de hecho muchas de sus obras están influenciadas, ¿no?, por esta ideología suya, igual que le pasaba, por ejemplo, a Mozart con algunas de sus óperas o algunas de sus partituras musicales. En este caso, muchos investigadores han pensado que, por ejemplo, King de la India o El libro de la selva tiene muchísimas reminiscencias masónicas, y analizando punto por punto, incluso hay artículos muy sesudos, muy detallados, para demostrarlo. Lo que sí está claro es que él se inició en una logia masónica en Lahore, eso no hay ninguna duda, cuando él tenía 20 años. Que, por cierto, mira, una cosa, Bruno, para ti, a lo mejor no lo sabes. Y tú has utilizado mucho en tus libros la palabra del gran juego, ¿no?, dentro del mundo de la conspiración y de la geoestrategia. Bueno, pues el que utiliza la primera vez ese nombre, esa terminología, el gran juego, es Rudyard Kipling en una de sus novelas, que es King de la India. Ajá. Y lo utiliza precisamente para denunciar un poco el tejemaneje también, en fin, ese conspiranoico que había entre las potencias europeas para controlar lo que era Oriente Medio, vamos, lo que era Asia en general, un poco... El gran juego era lo que enfrentaba el imperio zarista en Rusia con Inglaterra en Afganistán. Ese era el gran juego. Los dos imperios que había por entonces era el imperio británico y por otra parte pues el imperio zarista ruso. Entonces, ese tipo de estrategias es lo que él analiza, porque ya ves que Rudyard Kipling, aparte de ser un buen escritor, un buen periodista, aparte de ser un buen masón, también era espía. Entonces, bueno, lo tenía todo y sabía muy bien de lo que hablaba cuando hablaba del gran juego. Precisamente una de las personas que ha repopularizado ese término es el doctor Ahmed Rashid, cuando hablaba también nuevamente del gran juego en Afganistán. Es que el gran juego es ese. Las actuales compañías petrolíferas, claro, en los años 70, en los años 80 y en los años 90. El gran juego era la extraña guerra fría que mantuvieron los ingleses y los rusos en el Asia Central, que era la obsesión inglesa por proteger la India y la obsesión rusa por conseguir un puerto de mar cálido, de agua caliente, de mares cálidos en el Golfo Pérsico, que hubiera sido su ideal, tomar lo que es el sur de Pakistán o Irán. Entonces, la verdad es que lo llamaba así, lo de la política inglesa, llamaba el gran juego al enfrentamiento ruso-británico en el centro de Asia, en concreto en Afganistán. Pero es que, claro, es que sigue siendo el centro del gran juego. Afganistán y Turquía, más o menos. Era la zona donde Se desenvolvía todo lo que era el Medio Oriente, todo el eje que iba desde el Caspio hasta la frontera de China. También tenemos noticias sobre otro escritor, Joseph Conrad, con actualidad importante respecto a él, conmemorando y recordando una efeméride. Exacto, sí, es que se acaba de publicar una biografía, parece que ya la completa, la definitiva, porque como siempre suele ocurrir, no por el hecho de que se publique una biografía de un escritor o de un artista, de cualquier personaje, pues se cuenta toda la verdad, sino que muchas veces vuelven a salir nuevos datos, nuevas informaciones, y es el caso de Joseph Conrad. Joseph Conrad, muy conocido por sus aventuras, por ser un gran escritor de temas marinos, por ejemplo, pero también de aventuras terrestres. Hay obras como El corazón de las tinieblas, que casi todos los oyentes recordarán, y que sirvió para hacer una gran película, que es Apocalipsis Now. En ese coronel Kuz, que estaba totalmente enloquecido ahí en ese Congo africano, pues él en parte sí lo vivió, porque él estuvo viajando a la África Negra y sí encontró a muchos desquiciados, como ese coronel que luego él describe en su novela, donde hablaba al final casi de una forma reiterada del horror, el horror. Bueno, pues eso sí se vio precisamente por ese tipo de influencias también, en este caso, influencias europeas para colonizar África, y como muchos acababan totalmente locos, desquiciados, y como, bueno, pues auténticos psicópatas, dictadores de ciertos reinos donde ellos tenían el patrimonio de la vida y de la muerte. Bueno, pues Joseph Conrad se cumple ahora esos 150 años de su nacimiento. Él nace un 3 de diciembre, hoy mismo, un 3 de diciembre de 1857, y para conmemorar un poco esa, bueno, pues esta onomástica, se ha publicado por la editorial Lumen las vidas de Joseph Conrad. Así se titula esta biografía, que está escrita por John Stape, y está considerada una de las mejores en el sentido de que trata sobre todo los años de infancia de Joseph Conrad, qué es lo que le motivó a él pues tratar todos estos temas de aventura, y sobre todo pues cómo se embarcó, por ejemplo, cuando él era muy jovencillo, en un barco para ir a Marsella, cómo a partir de ahí pues él va también a las Antillas francesas, cómo tiene incluso deseos de suicidarse en un momento dado porque se mete en muchísimos follones. De hecho, también se le ha implicado en el tráfico de armas. Es decir, esas son de las clásicas vidas que luego él va plasmando en sus novelas. Es bueno el título, Es bueno el título de las tres vidas, porque él siempre dijo que tenía tres vidas. Sí, es verdad. Una como polaco, una como marino y una como escritor. Eso es. Es verdad, sí. Él se queda huérfano también a los 11 años, con lo cual eso también le marcó su vida. Y eso generó pues muchísimas cosas. De hecho, en esta biografía se dice una cosa muy curiosa, porque eran unas palabras que hace Joseph Conrad cuando alguien se refería a él como escritor, solo como escritor, y él siempre incidía en lo mismo. Dice, sí, es verdad, yo soy un escritor, pero también soy un ser humano. No olviden esa faceta. Y se puede decir que se trató de un ser humano muy rico en experiencias, muy rico en vivencias, vivió no solo tres vidas, sino muchísimas más, que luego él plasmó en sus novelas, y que al final pues un infarto le fulminó, curiosamente, de la forma que él no quería morir, porque él siempre hubiera deseado morir en una de esas refriegas en las que él estuvo implicado a lo largo y ancho de su vida. Así que bueno, también es bueno recordar, ¿no?, a este gran escritor, a esta persona que tanto ha aportado con sus novelas, y también pues a Rudyard Kipling, como tú decías, con lo cual, mira tú, no por casualidad, pues tenemos que hacer mención de estos dos grandes escritores, uh-huh. además los dos de aventuras, y además los dos muy implicados también en esas investigaciones geoestratégicas que luego denunciaron respectivamente sus novelas. Una última información antes de pasar con las consultas de nuestros oyentes. No hablamos de un nuevo libro, pero sí de una nueva película, se está rodando ya, uh-huh. con bastante secretismo, no sabemos el título, sabemos hasta ahora, el, ¿no? Porque lo vas a decir. Director. No, se sabe que la película se está rodando, se conoce el tema, se conoce la teoría que propone, lo que no se conoce es el título todavía de esta obra, de la que Drew Elliott es el director, el autor de El Secreto. Costará la película, ha costado o está costando 3.000 millones de las antiguas pesetas, y el protagonista es, bueno, un personaje que va a ser protagonista durante las próximas semanas, que es la figura de Jesús de Nazaret. Pero esta película presenta un elemento distinto. Evidentemente, ya casi todas las películas que se hacen sobre Jesús o proponen algo distinto, sí. o ya no tienen su hueco en la gran pantalla. Es la biografía de Jesús desde los 12 hasta los 30 años. Claro, los años perdidos de Jesús. Los años perdidos de Jesús, desde el episodio del templo hasta que se bautiza en aguas del Jordán. Pues lo que propone esta película es que durante ese tiempo Jesús de Nazaret efectúa un viaje de 5.000 kilómetros hacia el este, desde Palestina hacia el este, pasó por Damasco, por Persia, la actual Afganistán, Pakistán, India. Allí quedó durante un tiempo aprendiendo los mensajes, la filosofía de los brahmanes. Por los brahmanes se fue expulsado de allí. Viajó al Nepal, viajó al Tíbet, aprendió cuestiones relacionadas con la filosofía de vida oriental, con las filosofías de la religión de la que antes hemos hablado, también hoy el budismo, y en un momento determinado, en su madurez, a los 30 años, decide volver a Palestina y decide iniciar lo que ya se conoce como la vida pública de Jesús, pero que todo su mensaje estaba fundamentado en lo que había aprendido durante todo ese tiempo en el continente asiático. Evidentemente, y menos para nuestros oyentes, y sobre todo siguiendo los especiales que se han hecho con Juan Antonio durante tanto años hablando de las teorías sobre los años perdidos de Jesús, no es una teoría nueva. De hecho, se conoce que el Evangelio de Acuario, el libro de Levin Dowling, es fundamental a la hora de formar parte del guión de esta obra. Sí, pero sí se trata de la primera película que va a intentar presentar ese gran hueco de 18 años, sí, de España, más de la mitad de la vida de Jesús. En España es probablemente el libro de Faber-Kaiser el que más se ocupa del tema. Sí. Pero este en concreto un ruso que se llamaba Notovich. Notovich es el originario, el que crea la teoría. En el siglo XIX crea la teoría. Todos estos años ocultos donde va contando paso por paso, itinerario por itinerario, cómo llega a la India, cómo llega al Tíbet, cómo se inicia no solo por los brahmanes, sino también por lamas tibetanos. Es decir, pero siempre iniciándose, aprendiendo y a la vez enseñando, es decir, como un gran personaje espiritual que era. De hecho, en la zona de la India se les llama Isa, no tiene el nombre de Jesús, sino el de Isa, y así aparece recogido en esos manuscritos, o así dice por lo menos que aparece recogido Notovich. Luego es verdad que el libro de Anders Faber-Kaiser, el de Jesús vivió y murió en Cachemira. Cachemira es una zona del norte de la India muy conflictiva ahora, como ya sabéis, ¿no?, por los conflictos que tienen también con los musulmanes. Pues él dice, hace una hipótesis que sería complementaria a lo que tú acabas de comentar ahora, Bruno, porque aquí solo se habla de esos años ocultos hasta que vuelve otra vez a Palestina, y a partir de ese momento surge su vida pública. Bueno, pues lo que dice Anders Faber-Kaiser, que no lo dice él, sino que dice que lo recoge a través de distintos testimonios de la India y del Tíbet, es que una vez que se produce la crucifixión, dice que no muere y vuelve otra vez a aquellos lugares donde estuvo en esos años perdidos, desde los 12 hasta los 30 años, ¿no? Y allí moriría, y la tumba del Rozabal, que es una zona muy concreta de Srinagar, la capital de Cachemira, ahí es donde dice que estaría la tumba auténtica de Jesús de Nazaret, llamado Isa. Es decir, que bueno, como ves, todavía la película se le puede sacar más provecho si los autores saben esta hipótesis que estamos comentando de este autor catalano, de Andrés Faber-Kaiser, pero si no, en todo caso, sí que me parece un buen argumento argumento, sí que me parece que puede ser una buena explicación a todos aquellos años, y siempre, siempre, todos los pasos se dirigen hacia el este, todos los pasos dirigen a esos países que tú acabas de comentar. Original sería si nos dijeran que en esos años partidos estuvo en América. Entonces sí, ahí sí que sería original. Desde luego. Esperaremos de todas formas con mucho interés esa película sobre la vida de Jesús entre los 12 y los 30 años. 2:38, 1:38 en la Comunidad Canaria. Os recordamos nuestra dirección de correo electrónico, que es rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. Martín Espósito, buenas noches. Buenas noches, ahí estoy, de película, Lozano, el tendroso. Bueno, se lo dice todo él. Decirle algo porque si no. Ya me lo digo yo, ya me lo digo yo. Bueno, tenemos muchas consultas y además coinciden en la primera de ellas varios oyentes. Sol, Margarita o incluso Antonio, que nos ha escrito desde el Algarve, en Portugal. Escucharon el programa del 25 de noviembre acerca de una ciudad subterránea secreta en Italia de la que hablasteis, pero se quedaron sin recordar el nombre por el que os preguntan. Está en el boletín. Damanhur. Damanhur está en el boletín nuestro, en el número 26. Ahí, o sea, que si entran en cualquiera de las páginas web, tanto de Carlos como la mía, pues ahí aparece toda la información que decimos. Precisamente por eso, porque como normalmente es verdad que por la rapidez, la celeridad, y bueno, muchas veces que los nombres son difíciles de retener, pues para que esto no ocurra, pues para eso claro, también. Claro, ya ahí tienen imagencitas. Están estos boletines. Pero vamos, sí, desde luego es una sociedad, pero también es una ciudad, son las dos cosas, una sociedad secreta y una ciudad apasionante, y sobre todo por las imágenes que hemos podido ver, ¿no? De allí. Esa octava maravilla que decía. Pero bueno, pues ha dicho tantas cosas de las octavas maravillas. Podríamos hacer una lista de octavas maravillas. De octavas maravillas, y mira, que tampoco estaría mal. Y muchísimas son extraordinarias, ¿eh? Si una cosa no. Son extraordinarias. Lo que pasa es que casi todas. Todas ellas. Esta, además de extraordinaria, es quizá de las más llamativas. Claro, y además tiene su toque de misterio, su toque de secreto, ¿no? Esa secta espiritual que se desarrolla durante tantos años, que prácticamente faltó el pelo de un calvo para que la demoliera, ¿no?, por faltas de autorizaciones administrativas. Que menos mal que eso no ocurrió y que ahora lo podemos ver. Y aún así, pues todavía sigue generando mucha expectación y mucha polémica, porque no olvidemos que estamos hablando de una secta, no destructiva, pero de una secta. Con una ciudad subterránea llena de templos, verdaderamente fascinante. 50.000 metros cuadrados. Sí, fascinante, desde luego. Más cuestiones, Martín. ¿Por qué no habláis, os pregunta Yves, de la ciudad israelí de Dimona? Pues está muy bien, porque... Pues muy bien, pues habría que hablar de ella. Pues sabremos. Deberíamos hablar de ella si supiéramos algo de ella. Yo creo que es la ciudad en donde, bueno, junto a donde se encontraba la central nuclear, en donde se desarrollaron las primeras investigaciones. Ah, bueno, si se refiere a eso. Pero no sé si se refiere a eso, o a la parte más, a la historia religiosa del lugar, ¿no? No lo sé, pero bueno. Dimona, vale. Nos documentaremos a ver qué perfil y qué prisma encontramos. De temática Zona Cero. Nos cuenta Pablo que en la misión a Marte del 76, la sonda Viking, no detectó rastro de vida orgánica en la superficie. Sin embargo, sí que detectó emisiones de carbono 14 con metano en el suelo, lo que supondría que alguna forma de vida estaba metabolizando nutrientes. Después de las últimas misiones, se pregunta Pablo si se ratificó la presencia de metano, si sigue habiendo incertidumbre sobre la existencia de vida orgánica en la superficie, o ya se encontró algo y simplemente no lo hacen público. No, sigue habiendo incertidumbre. No, en el momento que encuentren algo y no haya ninguna duda de comprobación científica, garantizado que menuda portadita se saca el presidente de Estados Unidos de turno. Uh-huh. Así que lo hizo con el meteorito. Lo hizo con el meteorito. Lo hizo con el meteorito de la Antártida, como van a hacerlo con Marte. Uh-huh. De todas formas. Que por cierto, sigue muy discutido el meteorito de la Antártida. Sí. Pero bueno, no sé si pero justa, es un indicio, o justamente, pero los estudios científicos definitivos, además muchos de ellos se han hecho en España, la doctora Carmen Ascaso, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y otros estudios españoles que yo creo que hay que honrar. Y traer aquí porque y recordar, hicieron unos trabajos en donde se invalidaban las argumentaciones de los escépticos al respecto. De todas formas, sobre el viaje de las ondas Viking, en los últimos meses y años han aparecido varias informaciones que tocan lo apócrifo, ¿no? Respecto sí, a lo que encontraron. Bueno, siempre ha ocurrido con las Viking desde siempre. Sí. Hombre, desde las caras marcianas, a partir de ahí. Sí, pero bueno, eso se fotografió. Otra cuestión es que fuera lo que era, pero. Sí, pero tú estás interpretando la prueba. A lo que localizaron, ¿no? Esto es casi críptico, es como si hubieran ocultado esa información, ¿no? Las fotografías de la cara no se ocultaron, se malinterpretaron por muchos sectores. Bueno, dijeron que sí, que se habían ocultado varias, que solo habían dado a conocer aquellas que ellos les parecían más interesantes, pero que tenían mucha más información reservada. Siempre hay conspiraciones alrededor de esto y sobre todo de estos hitos astronómicos que marcan un antes y un después. Y la Viking, qué duda cabe, que pues marcó un antes y un después en el conocimiento del planeta rojo. Nos cuenta Óscar en su correo electrónico que hace unos días, navegando por internet, se encontró con una conferencia de Jaime Maussan, donde mostraba unas imágenes sobre extraterrestres, hombrecillos cabezones, vídeos con centenares de ovnis al mismo tiempo y marcas de cereal donde se interpretaba una especie de código genético alienígena. Y os pregunta si conocéis al personaje y qué crédito le dais. Vaya. Por uno sí le conoce. Ah, bueno. Yo es que no quiero conocerle, así que... No, yo no lo conozco personalmente. Yo no quiero, tengo un interés en conocer a Jaime Maussan, así que todo bueno. Bueno, ¿se puede ser, siendo generosos, que es un fabricador de mitos? Bueno, es... No, vamos a ver, es un personaje muy conocido en México, dentro del mundo de la ufología en México, con un programa de televisión. Yo puedo contar una experiencia que a mí fue muy significativa. Un protegido de Jaime Maussan, en el año 92 o 93, aproximadamente, yo lo entrevisté en su visita a España durante un congreso ufológico, no recuerdo si en el Vendrell, y él presentaba sus experiencias con ovnis, con una serie de fotografías que él había obtenido, que este contactado había obtenido. Unas fotografías muy inquietantes, al menos en a un primer impacto visual. Él contó durante su charla lo que, bueno, cómo había logrado esas fotografías de esos ovnis, cómo eran sus experiencias. Citaba permanentemente a Maussan como la persona que estaba detrás de la divulgación de esas experiencias. Yo le entrevisté, publiqué esa entrevista en una revista ya desaparecida, dirigida por el doctor Fernando Jiménez del Oso. Decidió llevar una de esas fotos a la portada, el doctor Fernando Jiménez del Oso, y ahí se quedó. Al cabo de unos meses, el señor Jaime Maussan me denunció. Hubo una comisión rogatoria. ¿Ves cómo la conoces bien? Sí. Y evidentemente tuve que ir a declarar a los juzgados aquí en Madrid. Fue unas preguntas que eran enviadas desde México, y una de las preguntas fue: ¿es cierto que la fotografía tal dio un nombre, Amanecer en Tepoztlán, creo que se llamaba, registrada como obra artística número 723 de Jaime Maussan, ha sido publicada por usted en esta revista? Y digo, si efectivamente la fotografía es una obra artística, pues igual, no lo sé. Y recuerdo que el juez, que únicamente transmitía las preguntas que le habían llegado desde México, estaba absolutamente asombrado, ¿no? Yo creo que esa pregunta demostraba bien a las claras, bueno, que el personaje no nos ofrece mucho crédito, creo, ¿no? Otro nombre sobre la mesa, porque a este oyente le interesa la vida de Boscovich. Nos cuenta que es un oyente nuevo del programa y que ignora si se ha tratado el tema. Hay un monográfico. Roger Boscovich, claro, ya le hicimos monográfico. Hay monográfico. Sí, un tipo genial. Hay monográfico por ahí. Misógino, pero era genial. No creo que le cueste encontrarlo. Nada. Sí, personal. Creo que somos la única gente que ha tocado a Roger Boscovich en España, vamos. Sí. Sí, pero si tiene obras de... Tiene más abandonado, pobre. Ah, es verdad, Berger hablaba de él. También le mencionan alguna vez, también de pasada, ¿no? Bueno, muy poquito de... Sí, no, en El Retorno de los Brujos, pero eran como cuatro líneas. Vamos, muy poco. Pero bueno, ahí sí también nos sirvió, me imagino que tanto a los que estamos aquí, nos sirvió para luego para saber quién seguir era, por indagando sobre su vida, ¿no? Porque yo la primera vez que oí hablar de Roger Boscovich fue ahí, precisamente, con El Retorno de los Brujos. Pero vamos, de esos personajes solitarios, extravagantes, un genio 100%, y además, pues eso, que rehuía un poco a la humanidad. Casi lo que le pasaba a Schopenhauer, que tenía esa frase célebre, que la podía haber atribuido también a Boscovich, cuando decía que cuando más conoce a la humanidad, más ama a su perro. A su perro, que es un perro faldero que tenía. Porque es que odiaba literalmente a todo ser humano. Bueno, por las obras de Schopenhauer, por ahí van, ¿no? Bueno, pues el caso de Boscovich era un tío que solo se dedicó exclusivamente a la ciencia, a la matemática, y rehuía todo lo posible el contacto humano. Un tío genial, qué original era, Juan. Era muy original, se adelantó. Por eso mismo, pero eso era un perro verde, porque se adelantó a su tiempo. Seguramente, si se rebusca en la red, en todos esos MP3 con los monográficos, encontrarán el de Roger Boscovich con Jesús, con Carlos y con Juan Antonio. Seguro que está por la red. Desde Valdemoro nos ha escrito Sergio porque quiere preguntaros acerca del extraño caso del ataúd maldito de un noble centroeuropeo que a principios del siglo XX llega a Cartagena, recorre el norte de España, citándose casos de extrañas enfermedades a su paso. ¿Qué opinión os merece? Nada, que es una leyenda. Claro. Es una leyenda. Yo sí que investigué en parte todo este asunto, ¿no? Porque me llamaba la atención. En fin, que haya un noble que con su ataúd allí por donde iba pasando, pues iba generando casi una epidemia vampírica, ¿no? Todo el mundo al final se mordía la yugular, pues me llamaba mucho la atención, y que tuviera además que ver con lugares muy concretos de la geografía española, ¿no? Empezando por Cartagena, que es por donde entraría este ataúd de la lejana Transilvania, y a partir de ahí, pues haciendo otro tipo de burradas, ¿no? El que iba dentro del ataúd, me refiero, no tanto los que portaban el ataúd. Entonces era como demasiado literario. Coño, es Drácula de Bram Stoker. Es que es demasiado novelesco. Y al final, es que es la novela, Drácula. Efectivamente, se se cuenta, todo eso parte de un cuento escrito por un novelista español. Cual ya algún día... Es una interpretación de Nosferatu, básicamente. Claro, exactamente. ¿Sí? Pero vamos, que ni siquiera se tuvieron que ir a este tipo de interpretaciones o de literatura extranjera, sino que es que dentro de nuestros literatos, pues hubo uno de ellos, y algún día daré el nombre e incluso el cuento, donde esto se escribió en los años 60, más o menos, si no recuerdo mal, y la historia se empezó a divulgar a principios de los años 90, pero todo tomado de una forma literal de este relato, es decir, que se convierte en una especie de leyenda urbana, un relato literario de estas características, que era un cuento, ni siquiera llegaba a novela, y donde las poblaciones que se citan en este relato son las mismas que luego se iba hablando de este ataúd maldito. Que hubo gente que se lo creyó, que hubo incluso artículos que se publicaron respecto a esto, pero el origen estaría precisamente en esto, en algo pues muy, muy ibérico, muy nuestro, y que no tiene más trascendencia pues que un buen relato que luego pues se desmadró hasta convertirse para muchos, ¿no?, en un caso real. Hablando de vampiros y hablando de Drácula, precisamente ha muerto el último descendiente de Vlad Tepes en fechas muy recientes, el llamado Drácula de Brandenburgo. Ah, sí, qué personaje. Uh-huh. Además este hacía, bueno, era tan excéntrico, era adoptado, o sea, no era, decían sí, que era el último, de sangre. Claro, era adoptado por una princesa que sí venía directamente de la sangre de Vlad Tepes, el empalador, ¿no? Pero como esta mujer iba a morir sin descendencia, entonces antes de que esto ocurriera, pues bueno, pues hizo una especie de encuesta a ver quién es el que tenía más virtudes para ser un poco su heredero, y bueno, pues al final coincidió que este reunía esas características y le convierte en príncipe, le da un castillo en la zona de Brandenburgo, y bueno, empezó a ser famoso por lo extravagante, ¿no? Entonces una de las cosas que hacía en este castillo era reunir un poco pues a sus amigotes para donar sangre, pero no para ingerirla, sino para luego darla a la Cruz Roja. Entonces, bueno, pues hacía este tipo de actos benéficos, altruistas, filantrópicos, que estaba muy bien, creó un principado dentro de su propio castillo para reivindicar, en fin, porque le oprimían a impuestos, y el tío dijo que nada, que entonces creaba su principado con su himno, con su bandera, con su pasaporte y con sus matrículas de coche también. Bueno, no pasó de ser una chorrada, hablando de una forma clara y directa, pero sí generó muchísima expectación en su momento, hasta que, bueno, pues ha muerto ahora en esta última semana. Y desde luego, pues, no deja de ser, como titular periodístico, algo curioso. Ha muerto el último descendiente de Drácula, es decir, ha muerto el último descendiente adoptado de Vlad Tepes, el empalador. Más cuestiones, Martín. Vamos a por un correo electrónico. Chus de Salamanca nos envía lo que a ella le parece una leyenda urbana. Nos cuenta que le ha llegado desde distintos destinos, desde España, desde Francia, desde Suiza. Dice, ¿podríais decirme si tiene algún sentido o algún antecedente? Y lo que le han enviado es lo siguiente. El correo electrónico dice que el otro día llamaron a un amigo al telefonillo del portero automático. Era un hombre para venderle unos perfumes y decidió no abrirle a pesar de la insistencia del vendedor. No sé si tendrá algo que ver con lo que está pasando en Madrid. Ojo, a una amiga la durmieron en el baño del cine y le robaron. No recuerda nada, solo que una señora le dio a oler un perfume. También yo fui abordado ayer por la tarde en el parking de un centro comercial por dos hombres que me preguntaron cuál era el tipo de perfume que yo usaba. Esa gente que te abordaba para ofrecer oler ese perfume, en realidad no es perfume, es éter. Cuando lo hueles te desmayas y aprovechan para robarte. Exacto, pues leyenda urbana de arriba abajo. Eso es el relato, se ha utilizado tanto para advertir de posibles robos como incluso de secuestros que te dan a oler, y siempre están enmarcadas dentro de las leyendas urbanas de los centros comerciales, que son lugares extraordinarios y en torno a los cuales han crecido muchísimos. Sí, porque hace la relatos. Función de la plaza del pueblo. Exacto. Es que se han convertido el centro comercial se ha convertido en la plaza del pueblo. Bueno, se ha convertido en el eje de la vida social claro, española. Claro, es como no ha sustituido, por suerte, por desgracia, no, por desgracia casi, para casi, mí, pero ¿no? Como ha sustituido a la plaza del pueblo, sí, sí. Ha heredado todas sus leyendas. Y en esta leyenda el principio me ha descolocado porque sí añade este relato, que a veces se va modificando a pasar de unas manos a otras, añade el elemento de la persona que llama al timbre, que es así la desconocía, pero todo el resto forma parte de leyenda urbana. Nadie ofrece a oler un perfume, y si lo hacen no es porque esconda éter. Eso, desde luego. Me tranquiliza, Bruno, porque yo desde que recibí el correo electrónico ya no me echo colonia. Claro, o sea, está claro. Vamos a por el correo electrónico de este oyente que se hace llamar Dragon King y que se ha incorporado hace poco al programa, nos comenta, y que en dos ocasiones habéis hablado acerca de unas predicciones mayas del año 2012. ¿De qué va todo esto? Dice. Joder. Bueno. ¿Qué contamos? Bueno, que me suena un poco a chiste que no sepa un poco de qué va lo de las profecías mayas, más que nada porque ahora se está hablando muchísimo. Sí, acaban de se va a hablar muchísimo, todavía más. Libros, uno ya publicado en España que precisamente habla de eso, ¿no? Del apocalipsis 2012. ¿De qué se habla? De muchas cosas a la vez. Hay una parte científica y hay una parte profética. La parte profética tiene que ver con las profecías mayas que están recogidas, pues, bueno, pues entre otros libros, en el Chilambalán, ¿no? Que es donde y por otra parte también la tradición oral de los antiguos sacerdotes mayas, que todavía permanece su linaje, donde se comentan que las distintas etapas por las que ha pasado la humanidad son soles, que lo llaman el Ajau. Entonces, ya estamos, se habría terminado ese quinto Ajau, estaríamos terminando el quinto sol, y por lo tanto, pues empezando una nueva etapa, y por lo tanto una etapa que viene pues precedida de terremotos, de erupciones volcánicas, de problemas, un poco pues para limpiar a esta humanidad y hacerla un poco más consciente y más equilibrada o más sincrónica con lo que está por llegar, ¿no? Entonces, bueno, hay una parte mística, como ves, pero hay una parte también catastrofista. Y después, por otra parte, se une con distintas prospecciones. Ahí estaremos hablando de prospectiva científica, es decir, son los científicos los que están augurando que por esas fechas pueden ocurrir determinadas catástrofes, entre ellas la actividad solar, por ejemplo, el viento solar está produciendo determinadas anomalías en la corteza terrestre. Esto está generando que algunos volcanes vayan a despertar, y uno de estos volcanes podría ser el del Parque Nacional de Yellowstone en Estados Unidos, y eso sí que generaría un tipo de efectos pues bastante desastrosos. Por otra parte, se habla también del volcán Cumbre Vieja, por ejemplo, en la isla de La Palma, en Canarias, donde también dice que despertaría por estas fechas, etcétera, etcétera. O sea, todo indica de que una vez que ya pasó el año 2000, que era la fecha en la que todos los videntes, agoreros, profetas habían vaticinado que iba a ocurrir un cambio de era y entraríamos en un nuevo paradigma, en esta edad de Acuario, como no ha ocurrido, la siguiente fecha en la que se reúnen pues todo tipo de tendencias es el 2012, y la más, por decirlo así, la más romántica, la más tradicional, es la de las profecías mayas, que se daría fin pues a una cuenta larga, de una profecía maya de 5.100 y pico años, que eso nos lleva por otros derroteros, que es toda la cronología maya, y en qué se han basado para que sea el 2012, y además una fecha muy concreta, que es justo cuando empezaría el solsticio de invierno para el hemisferio sur. Sería el solsticio de verano, que es cuando empezaría ese principio del fin, ese Armagedón, si utilizamos un poco la simbología judeocristiana. ¿Cabra de verdad o de mentira? Pues ya lo veremos, ¿no? En el 2013 descubriremos que nada. Exactamente. Por lo menos de esa parte catastrófica, ¿no? Siempre son advertencias que se hacen, y que la más llamativa de todas las fechas que se han barajado, y todos los años se están barajando, como ponemos de manifiesto tanto Carlos y yo en estos monográficos, que por cierto dentro de poco tocará hacer el monográfico de profecías del 2008. Así es, dentro de muy poquitas pues semanas. El 2012 es un poco donde se reúnen todo este tipo de cosas. Habrá parte de verdad, habrá parte de mentira, y evidentemente dentro de ese caldo de cultivo que se llama cambio climático, que no lo olvidemos, donde cualquier circunstancia pues acentúa más este tipo de profecías, donde arriman más el asco a su sardina pues videntes de última generación que intentan pues también profetizar que algo gordo va a ocurrir en el 2012. Bueno. Desde luego que se va a hablar muchísimo de aquí al 2012. ¿Seguro? Sobre esa profecía. Va a ser, bueno, exactamente lo mismo que había ocurrido con el eclipse de 1999 y con Nostradamus. Es decir, va a ser un tema que va a estar muy, muy presente. Se están preparando dos películas en Hollywood que ya tiene que ver con este incidente, vamos a llamarle, cosmológico. Pues va a ser tema de permanente actualidad, y me parece que vamos a tener que volver a hablar. Y que tendrán ese título, además, ocasiones. En las películas. Uh-huh. Más cuestiones, Martín. Vamos con Carlos de Valladolid, que se dirige a los monografiqueros, dice él, para proponer la gran deuda que tenemos, dice, en este país en lo concerniente a nuestros dioses, ídolos, héroes y mitos de Iberia e islas. Nos tenían que sonar más los nombres de Gárgoris, Abidis, Túbal, Epona, Breogán, Luc, Endobélico, Cernunos, Beto. Es que hay un problema, es que no son exactamente nuestros tampoco. Es que una gran... Cernunos no, desde luego. No, claro, es que no lo son. Ni Breogán, que es falso. Totalmente. Bueno, es que no lo Gárgoris, son. Sí, pero son mitos nuestros, pero muy recientes. Gárgoris y Abidis incluso vienen a través de los griegos y romanos. Bueno, no son tampoco... Tiene que ver mucho con Tartesos, además. Es decir, los mitos que había entre los íberos y celtíberos no los conocemos. Ninguno. Es decir, los que nos han llegado nos llegan a través de nuestra cultura. Nuestra cultura es grecolatina, que la gente se lo olvida de vez en cuando. Claro. Bueno, esa es la obsesión que tenemos de crear nuestros propios mitos. Es una verdadera manía que por visto los seres humanos tienen. Además, muchos tienen que ver o bien con descendientes de Noé, por ejemplo. Claro, pero esto es una genealogía que se... O bien descendientes de Hércules. Pero que es una genealogía medieval, completamente. No tiene nada que ver con lo nuestro. No tiene nada que ver con lo nuestro. Es una cosa. Bueno, más vamos con el... Pero qué difícil, esto sí que está siendo un problema ya en España, ¿eh? O sea, no hay manera la gente de hacerle ver que en realidad todo esto nació en la Edad Media o en el siglo XVI, XVII. ¿Qué? Es decir, que esto es falso, que no forma parte de nuestra tradición. Es tradición, pero es tradición como será dentro de 100 años, bueno, la noche de Halloween. Que el oyente se debe, claro, referir a que si, por ejemplo, nosotros que estuvimos pues muy influenciados en su momento, a lo mejor por la cultura celta, ¿no? Aparte de la cultura íbera, pues los dioses celtas, pues evidentemente... Pero no son de nuestra tradición. Pero no son nuestros. No son de nuestra tradición. Me refiero que será... No fueron, ¿no? Son... Que será eso, pensará que será eso. Pero vamos, que haya dioses autóctonos nuestros ibéricos... Difícil, hombre, a lo mejor rebuscamos... Los hubo, pero no tiene nada que ver con nuestra tradición real, o sea, son de otro mundo. Una consulta muy breve, incluso ya os doy la respuesta porque depende de la hora, ya veréis. A ver. ¿En qué consiste, dice Alejandro, en qué consisten las teorías que dicen que el mundo es un sueño, una proyección irreal o una especie de holograma? Ahora mismo yo soy todo sueño. Jole, pues eso. Qué interesante, además, ¿no? Sí, es un poco como aquella frase que del filósofo chino. Dentro del mundo taoísta esto se refiere mucho, ¿no? Cuando decía que había un taoísta que no sabía si era el filósofo, no sé si era Yangshu o algo así, no sé si Yangshu era un filósofo que había soñado que era una mariposa o era una mariposa que había soñado que era un filósofo. Bueno, pues es un poco, se resume esa filosofía oriental que por otra parte tiene que ver un poco con nuestra percepción de la realidad. Pero yo creo que es para hablar lo que he entendido sobre esto. Sí, porque es de una profundidad filosófica tremenda. Carlos, Jesús, muchísimas gracias. De nada, Bruno. Hasta la tertulia del próximo domingo, no, hasta el monográfico del próximo sábado. Ahora llegan las noticias en Onda Cero Radio, nos ponemos al tanto de toda la actualidad y después continúa La Rosa de los Vientos. Se abre el telón y aparecen tres gorrinos y una flauta. Nuevo Smart Fortwo por 95 euros al mes en 27 cuotas. Cuota final de 5.595,27 euros. Entrada de 2.864,34 euros. Seguro a todo riesgo, gratuito el primer año. TAI 8,95%. Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2007 con el programa Alternative. ¿Cómo se llama la película? Una oferta que se cuela en todas tus conversaciones. Nuevo Smart Fortwo, radicalmente nuevo. Citicar Sur, en Leganés, polígono Ciudad del Automóvil, y en Alcorcón, calle Brasil 2. La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Tercera hora de programa, recuperaremos a lo largo de estos 60 minutos un nuevo momento del décimo aniversario. Estamos en diciembre, estamos por tanto recordando el año 2000. José Manuel Escribano, un colaborador con muchos años en este programa, repasaba para los oyentes con su habitual estilo algunos de los clásicos del cine. También tendremos vuestros correos al final de programa, los que nos escribís a rosa.vientos@ondacero.es. Y pasajes de la historia, nos situamos en la época de la conquista. Hernán Cortés, que fallecía tal día como hoy, pero claro, en el siglo XVI, en 1547, fue uno de los conquistadores más importantes. Su vida, sus aventuras, sus batallas, nos lo contará todo Juan Antonio Cebrián en uno de sus relatos más seguidos. Antes, tiempo del termómetro de la Tierra, que muy interesante. Llega hoy actividad política, la que habrá en Bali, actualidad política, como decimos, en Bali, para intentar tomar medidas para luchar contra el cambio climático y también, que estamos en unas fechas en las que se aproximan la Navidad, las ciudades se iluminan, a algunos eso les gusta mucho, otros les gusta menos, pero lo cierto es que también tiene todo proceso de alumbrado de las grandes ciudades españolas consecuencias para nuestra atmósfera. Y muchas más noticias referentes a la salud del planeta Tierra. Nos las cuenta en su termómetro Martín Expósito. Hola, Bruno. Debemos comenzar este termómetro de la Tierra hablando de un lugar de nuestro planeta que marcará un antes y un después al protocolo de Kioto. Hoy lunes comienza en Bali la cumbre de cambio climático que debe sentar las bases para la negociación de un acuerdo sobre el régimen climático global a partir de 2012. La 13ª conferencia de las partes del Convenio Marco de Naciones Unidas deberá, por tanto, antes del próximo 14 de diciembre, establecer un calendario concreto sobre la mitigación, adaptación, tecnologías, inversiones y financiación de un nuevo protocolo que entraría en vigor el 1 de enero de 2013. Todo parece indicar que el acuerdo final no será nada fácil de alcanzar, sobre todo con posturas como la de Estados Unidos, que al parecer mantendrá en Bali su rechazo a topes obligatorios para la emisión de los gases contaminantes. Desde la Unión Europea, el comisario de Medio Ambiente, Stavros Dimas, se mostró cautamente optimista ante la reunión de Indonesia y confía en que se llegue finalmente al acuerdo de una hoja de ruta mundial. En cuanto a la posición de nuestro país, y concretamente desde el Ministerio de Medio Ambiente, se defenderá un reparto más equitativo de los esfuerzos que cada país debe realizar para reducir sus emisiones y combatir el fenómeno global. Fenómeno que causará reveses económicos y humanos a gran escala y catástrofes ecológicas irreversibles, de acuerdo al último informe sobre desarrollo humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. El mensaje para Bali es que el mundo no puede permitirse esperar. Tiene menos de una década para cambiar el rumbo. En estos términos se expresó Kevin Watkins, uno de los investigadores principales del informe que os mencionaba y profesor en la Universidad Británica de Oxford. Y desde luego que no podemos permitirnos esperar o podemos acabar como el planeta Venus. La información la ha desvelado la sonda Venus Express de la Agencia Europea del Espacio y la ha publicado esta semana la revista Nature. Según los nuevos datos recogidos desde el espacio, un calentamiento global a gran escala explicaría que el planeta Venus acabará registrando temperaturas de 467 grados en la superficie. Para el profesor Fred Taylor, también de la Universidad de Oxford, y uno de los científicos de la misión, en declaraciones a la BBC, dijo que estos indicios explicarían por qué el clima de Venus es tan diferente al de la Tierra, cuando los planetas en sí son bastante similares en cuanto a tamaño, masa y composición. Mucha atención, por tanto, a esos lagos de Venus que se evaporaron, porque en la Tierra puede ocurrir algo parecido. Y no lagos, sino la superficie de masa helada sobre el Ártico es la que está desapareciendo a pasos agigantados en los últimos tiempos. Tanto que Noruega planea realizar una reunión de los países que tienen poblaciones de osos polares de manera inmediata para discutir la amenaza que implica para estos mamíferos el cambio climático. Esperemos que los osos polares reciban la protección que se merecen, como la van a recibir también otros mamíferos, los humanos que viven en Bangkok y que se encuentran amenazados ante una más que probable anegación total. Como os decía, con el fin de evitar que las aguas inunden la capital tailandesa en un futuro próximo, un grupo de expertos ha propuesto la construcción de un muro de 80 kilómetros alrededor de Bangkok, rodeando el río Chao Phraya en su desembocadura marítima. El plan contempla la construcción del muro a unos 300 metros de la costa, dejando este espacio para sembrar un bosque de manglares y vegetación secundaria que hará de barrera natural. Eso sí, el frontón que evitaría que Bangkok y otras provincias próximas se inundasen costaría cerca de 3.200 millones de dólares. Por cierto, el Mediterráneo lo que tendrá en un futuro es una red de alerta de tsunamis para prevenir la formación de olas gigantes causadas por terremotos o maremotos, como el que asoló Lisboa en 1755. Delegados de la Unión Europea y los países del sur del Mediterráneo aprobaron en Lisboa esta pasada semana la puesta en marcha para 2011 de tres centros que estarán en Francia, Portugal y un país por determinar. Y lo que se ha determinado y precisado esta semana es la cantidad de CO2 que estas navidades supondrá la contaminación de las luces navideñas en nuestro país. Según datos del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía, los ayuntamientos de las ciudades gastarán este año en alumbrado navideño 30 millones de kilovatios hora, lo que provocará la emisión a la atmósfera de 10 millones de kilos de dióxido de carbono. Al menos nos quedamos con el alivio que supone saber que en 2007 se han plantado más de 1.500 millones de árboles en el mundo, superando con creces de esta manera el objetivo fijado por Naciones Unidas para ayudar a frenar el cambio climático. Acabamos y lo hacemos tomando nota de la iniciativa que quiere poner en marcha el gobierno, premiando a las familias que ahorren energía en sus hogares. Quizá esta sea la explicación de una reducción en el presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente de hasta un 30% para 2008, como apuntaba hace unos días el diario Expansión. Por cierto, lo que se expande cada vez más son las opiniones discordantes con la actitud del Premio Nobel de la Paz Al Gore. El último en sumarse al carro ha sido el director del Museo de las Ciencias de Valencia. Manuel Toaria criticaba al comienzo de la semana el alarmismo inusitado generado en torno al cambio climático por informaciones absurdas que no han llegado al fondo de la sociedad, ha dicho, y fue aún más lejos durante su participación en el 5º Congreso Nacional de la Ingeniería Civil al calificar a Gore de telepredicador a la americana que practica una política llena de falsedades y exageraciones. No le falta razón, no se puede definir de mejor manera la política estadounidense. Buena definición de lo que es la política de los Estados Unidos y posiblemente de otros muchos lugares, pero lo que es indiscutible es que las consecuencias del cambio climático sí son graves, pese a que algunos escépticos, por mucho nombre que tengan, se empeñen en decirnos lo contrario. Hay que tomar medidas, ojalá que en Bali se tomen y los responsables políticas adopten las necesarias para curar la salud del planeta. Cambiamos de tercio, abrimos nuestro espacio a los pasajes de la historia de Juan Antonio Cebrián. Las aventuras protagonizadas por los conquistadores fueron enormes, variadas, intensas. Nos preguntáis mucho sobre ese momento que sin duda os interesa infinitamente. Recuperamos uno de esos pasajes que Juan Antonio dedicó a un personaje extraordinario, a uno de los conquistadores más relevantes de todos, a Hernán Cortés. Es tiempo para nuestros pasajes de la historia. Es tiempo de conquista, tiempo de héroes, tiempo de mitos, tiempo de dioses que llegaron a las nuevas tierras. Es el tiempo de un grupo al que llamamos todos los conquistadores. Y entre ellos el más descollante, el que más fulgor obtuvo, el más curtido, el más laureado por la leyenda. La historia, en nuestros pasajes de la historia, de Hernán Cortés. Porque hablar de la conquista de América es hablar de Hernán Cortés y de otros que, como él, buscaron la aventura, buscaron el sueño, buscaron la riqueza y la fama en los nuevos territorios a punto de ser conquistados. Y en esa cuna de conquistadores, Extremadura, nacía Hernán Cortés en 1485, en la ciudad de Medellín. Dicen los cronistas que nació en familia de buena cuna y de exigua fortuna. Pero la buena cuna propició que el jovenzuelo Hernán Cortés viajara a la edad de 14 años a Salamanca a buscar la virtud, a buscar la enseñanza, a buscar la sabiduría. Era el año 1499 cuando Hernán Cortés llega a Salamanca. Y en ese tiempo se publicaba un libro magno, La Celestina. Y en ese contexto llega el joven Hernán a la ciudad de Salamanca. Pretendido afán de ilustrarse, privilegio para muy pocos en la época. Y él, la verdad es que no supo aprovechar ese don que le dieron sus padres, esa facultad que le entregaron sus padres. Y en tan solo 2 años poco pudo hacer. Pero sí que supo aprender porque espabilado era. Espabilado, impetuoso, entusiasta. Dicen que consiguió dominar la disciplina del latín, que conseguía hablar con fluidez el latín, pero no consiguió terminar sus estudios. Así, en 1501 los abandona, cuando tenía tan solo 16 años. Y aquí empieza ya a fraguarse la leyenda de Hernán Cortés, porque dicen que en el tramo de 1501 a 1504 buscó fortuna en las lejanas tierras de Italia, bajo las órdenes del gran capitán. Aunque después hemos podido ver, comprobar, contrastar en las crónicas que ese pretendido viaje a Valencia primero y a Italia después no existió en realidad. Sí que debemos decir que en esos 3 años Hernán Cortés llegó a Valladolid y bajo la tutela de un lejano tío suyo fue escribano. Los pocos conocimientos que obtuvo en Salamanca los supo aplicar muy bien a lo largo de toda su vida, como ya veremos. 3 años dedicados más que a trabajar a la holganza, porque el chico era dicharachero, seductor y, como hemos dicho antes, muy entusiasta y entusiasmado con las aventuras. Y las aventuras no estaban en ese momento en España ni en Italia. Las aventuras llamaban desde la lejana América, desde la recién inaugurada América, el nuevo continente. Así, en 1504, con 19 años... se embarca en su aventura definitiva, rumbo hacia las Américas, rumbo hacia una isla, la Española. Y allí se encuentra como en su propia casa. Se desenvuelve como jamás él había pensado que se iba a desenvolver en cualquier ambiente. Y traba amistad con muchos de la época, con muchos de la zona, con muchos del lugar. Se hace amigo de Diego Velázquez, en principio amigos, luego tremendos enemigos. Pero Diego Velázquez confía en ese joven y le sugiere la posibilidad de embarcarse en una nueva aventura. En este momento rumbo hacia Cuba. 1511. Diego Velázquez, buscando más riquezas que gloria, llega a la isla de Cuba y con él un joven y aplomado Hernán Cortés. Diego Velázquez le nombra alcalde de Santiago de Cuba. Y allí empieza unos años pues de cierta paz, de cierta dignidad, y ya empiezan los recelos con Diego Velázquez. Recelos que llegarían a consumarse años más tarde. Aquí incluso Hernán Cortés llega a tener ciertos amoríos y llega a casarse con Catalina Juárez. Además, la hermana de Catalina Juárez también andaba enamorada de Diego Velázquez. Es decir, que la historia estuvo a punto de hacerles cuñados. Y sí, se casó con Catalina. Desgraciadamente la abandonaría al muy poco y se olvidaría de ella. Las promesas que hizo a Catalina quedarían atrás, porque se acercaba el glorioso año de 1519. Unos meses antes, Diego Velázquez empieza a recibir informaciones del nuevo continente. Hablan de oro, hablan de riquezas inmensas y hablan de pueblos salvajes que deben ser prestamente evangelizados. Diego Velázquez, por supuesto, no piensa en la evangelización, piensa en el inmenso caudal de oro que va a llegar a sus arcas y empieza a preparar la estrategia para acercarse a los territorios de la Nueva España, de lo que sería la Nueva España, los territorios de México. Esas informaciones llegaron a cargo de adelantados que por allí estuvieron. Uno de ellos, Jerónimo de Aguilar, que conocía perfectamente la lengua maya. Sería un buen traductor para entrar en contacto con las tribus aborígenes y llegar a ese intercambio. Ya sabéis que los españoles siempre hacían buenos negocios, cuentas de colores a cambio de oro. Por tanto, los barcos iban cargados de armas, sí, pero la mitad del barco, la otra mitad de cuentas de colores. Diego Velázquez se entera que Hernán Cortés está preparando su plan aparte. Y entonces esto no hace confiar mucho a Diego Velázquez y decide quitarle el mando de la expedición. Pero ya es demasiado tarde. Hernán Cortés ha metido en la expedición a muchísimos marineros, a muchísimos españoles dispuestos a esa aventura. Más que soldados, eran aventureros. Estaban dispuestos a ofrecer su vida, su sacrificio, a cambio de riquezas inmensas que en España no podían obtener. Ya tiene unos cuantos reclutados. Y antes de que Diego Velázquez, el gobernador, decida actuar, Hernán Cortés consigue flotar una flotilla de 11 barcos, con 550 hombres y 16 caballos, 10 piezas de cobre y 4 ligeras. Y en ella embarca el traductor Jerónimo de Aguilar, y se embarca con sus hombres, con sus curas y con algunos científicos. Eran 11 barcos, la cifra de hombres en torno a los 550, rumbo hacia México. Era el 10 de febrero de 1519. Días más tarde llegan a las costas de México, cerca de Tabasco. Allí desembarca la tropa española. Allí toman posesión de los nuevos territorios. Y allí se enfrentan a su primer gran problema, los mayas. En principio no eran muy combativos, pero luego es como si intuyeran el peligro que se cernía sobre ellos. Y rápidamente forman un ejército de 12.000 hombres. 12.000 guerreros cuyos rostros iban pintados de blanco y negro, los cuerpos acorazados, las hachas de guerra, las lanzas preparadas, y forman frente a los españoles. Los españoles no se arredran, habían llegado demasiado lejos como para retirarse. Hernán Cortés forma a sus hombres. Los caballos quedan enjaezados y adornados con 1.001 cascabeles. Aquello deja estupefactos a los indios. Los mayas contemplan extasiados el espectáculo que ante ellos se ofrece. 16 caballos tan solo pudo reunir Hernán Cortés. Pero la impresión era que aquellos no eran sino centauros. Hombres hibridados con caballos. Formaban una sola pieza. y comienzan los ataques mayas. Y comienzan a caer víctimas de los arcabuces y de las piezas de cobre. La caballería de Hernán Cortés embiste a los mayas y causa estragos entre ellos, que más que morir a manos de los españoles, mueren aplastados entre ellos por el estrépito ocasionado por los caballos. En esa primera batalla cercana a Tabasco, mueren más de 800 mayas. Los españoles, después del combate, se pertrechan, se fortifican y esperan noticias de los mayas. Los mayas envían una delegación, en principio esclavos, porque desconfían de los españoles. Esos esclavos reciben un mensaje de agrado y de ánimo por parte de Hernán Cortés. Sabía perfectamente acerca de su inferioridad numérica y que tarde o temprano esas batallas serían insostenibles. Y los mayas empiezan a acercarse, cada vez con menos miedo. Después de los esclavos envían embajadores, envían caciques. Y al final empiezan a establecerse pactos, acuerdos. Llegan las cuentas de colores y los mayas, claro, traen el oro. Y además del oro, traen 20 esclavas. Porque los mayas se habían fijado en un pequeño detalle. Y es que los españoles no traían mujeres. Y eso no lo podían entender. No tenían mujeres que les cuidaran y que molieran el maíz. En ese grupo de esclavas hay una que destaca por su belleza. De cuerpo pequeño, pero de belleza resultona. Ojos muy vivaces. El nombre es Malinche. Tenía 16 años. Acerca del origen de Malinche, se cuenta que era hija de un cacique local, por tanto una princesa local, podemos decirlo así, y que después, al morir su padre, la madre decide venderla como esclava. Y en esas aparece en el mundo de los mayas, y en esa aparece en el mundo de Hernán Cortés. Hernán Cortés se fija en ella y se la entrega a uno de sus más valerosos capitanes. Claro, ellos no podían crear ayuntamiento carnal con esclavas mayas al no estar evangelizadas, así que deciden bautizarlas a todas para poder hacer el ayuntamiento carnal. Un pequeño trámite. Y en el caso de Malinche, el nombre que le toca en suerte es el nombre de aquella santa que murió martirizada junto a sus 7 hermanos en Orense, Marina. Ahí nació la historia, ahí nació la leyenda de Doña Marina, de esclava maya a compañera fiel e inseparable de los españoles. Un pequeño detalle también a tener en cuenta: Marina no solo hablaba la lengua maya, sino por su instrucción también hablaba el náhuatl, la lengua de los aztecas. Detalle muy importante para los acontecimientos posteriores. Los españoles estaban asentados en el territorio, y en eso que Moctezuma, que era el líder carismático del imperio azteca, decide enviar embajadores y espías para comprobar lo que está ocurriendo. La vieja leyenda de los aztecas hablaba de Quetzalcóatl. Quetzalcóatl era el dios azteca, aquel que guió a los aztecas durante un tiempo y que después estos le dieron la espalda y se fue del mundo azteca con la promesa de volver algún día. Cuando aparecen los españoles, los aztecas creen interpretar que Quetzalcóatl ha regresado, ha vuelto, que las leyendas de sus ancestros tienen sentido, que cobran sentido, y envían espías y embajadores para averiguar qué narices está pasando. Cuando llegan los aztecas a los territorios de los españoles, claro, había una confusión porque Jerónimo de Aguilar solo conocía el maya y nadie se podía entender bien con aquellos aztecas que habían llegado. Pero de repente la joven Doña Marina, la joven Malinche, se acerca a los aztecas y les habla en su lengua, de forma muy vivaz, muy lenguaraz. Ella se lo transmite a Jerónimo de Aguilar y Jerónimo de Aguilar a Hernán Cortés. Imaginaos la situación. Allí, para decir cualquier cosa, deben que reunirse 4 o 5. Pero la situación empieza a ponerse propicia para Hernán Cortés. Empieza a frotarse las manos y con sus hombres empieza a adentrarse en el territorio azteca. En principio todo iba bien, pero se empezaron a topar con una suerte de tribus muy guerreras, muy belicosas. Y así llegaron al territorio de los calchatecas, más belicosos jamás habían visto. Los calchatecas atacaban de forma incesante, hostigaban de forma incesante a los españoles. Pero no podían con ellos. Los españoles estaban muy determinados a vencer. Eran conscientes de su superioridad. Sus armaduras, sus piezas de cobre, sus cañones, sus arcabuces, sus ballestas, les hacían casi invencibles. Los calchatecas reúnen a sus brujos, reúnen a sus chamanes. Y estos determinan que al ser hijos de los dioses, a ser hijos del sol, durante el día no podrían ser vencidos, pero sí en la noche. Y los calchatecas deciden atacar por la noche. Pero Doña Marina comprende el peligro, ve llegar a los primeros, camuflados, avisa a Hernán Cortés y este pone fin a la internada. Al fin, después de ser sometidos los calchatecas, consigue una alianza que sería duradera a lo largo de toda la conquista de México. Hernán Cortés, ya ciertamente mermado por algunas bajas, funda la ciudad de Veracruz. Allí deja una pequeña guarnición y sigue avanzando, porque el gran objetivo de Hernán Cortés era Tenochtitlán, la gran capital del Imperio Azteca. Avanza con menos de 400 hombres y unos 4.000 guerreros calchatecas, y todos hacia Tenochtitlán. Sigue teniendo cierta oposición local, aunque los aztecas están más curiosos que belicosos. Quieren saber a qué demonios se están enfrentando. ¿Quiénes son esos que vienen montados en esas bestias? ¿Quiénes son esos que arrastran piezas que sacuden fuego desde sus bocas? ¿Quiénes son esos que logran disparar y matar a distancia? Intentan averiguar qué está ocurriendo. Los españoles y sus aliados llegan a la ciudad imperial de Tenochtitlán. Un joven y valeroso capitán español sube al volcán Popocatépetl y desde allí, con un grupo de españoles, contempla extasiado lo que ante él se ve. Una ciudad casi flotante, muy parecida, porque aquellos soldados españoles habían sido curtidos en las guerras de Italia, muy parecida a Venecia, sobre lagunas, una ciudad inmensa, se puede decir que cubierta por centenares de miles de aztecas. Se cuenta que la población de Tenochtitlán llegó a tener 1 millón de habitantes. Ante ese 1 millón de habitantes, ante el máximo esplendor del Imperio Azteca, se encontraban poco menos de 400 españoles y unos 3.000-4.000 calchaltecas. ¿Qué harían? ¿Qué pasaría? Moctezuma quiso conocer a su enemigo y provocaron un encuentro. El encuentro entre Moctezuma y Hernán Cortés pasará a la historia. Hernán Cortés incluso intentó abrazarle, cosa que impidieron los allegados de Moctezuma, al tener a Moctezuma como un ser divino. En definitiva, se resuelve la entrada de los españoles de forma pacífica en Tenochtitlán. Y la entrada de los españoles también quedó impresionada en las retinas de los aztecas. Imaginad la situación. 5 líneas crearon los españoles para entrar. En una primera línea, Hernán Cortés y 3 de sus capitanes, subidos a lomos de sus caballos, llenos de cascabeles, los caballos enjaezados, la impresión debió ser tremenda para los aztecas. Detrás de esa línea, un grupo de ballesteros, con las ballestas cargadas, por supuesto. Detrás, el grueso de la caballería, que en este caso eran 12. Y detrás de esos 12, los arcabuceros, la infantería, y detrás de toda la infantería, el grupo de aliados calchatecas. Y así, de forma parsimoniosa, entraron en Tenochtitlán. Aquellos 4, siendo vanguardia de un grupo de poco más de 400, entraron en la ciudad más importante de América. Fueron respetados. Se asentaron en el centro de la ciudad. Tomaron un palacio y allí se establecieron. Pero rápidamente los capitanes comprendían que su situación era muy forzada. Los capitanes allegados a Hernán Cortés no confiaban en aquella situación. Pensaban que era una tremenda encerrona, que Moctezuma tarde o temprano pondría fin a sus vidas. A todo esto llegan noticias de la recién fundada ciudad de Veracruz. Los españoles allá sentados han sido masacrados por los indios. Y cuentan que esos indios eran aztecas, que eran enviados de Moctezuma. Los capitanes desconfían. Le sugieren a Hernán Cortés la posibilidad de apresar a Moctezuma, de tenerle como rehén para salvaguardar sus vidas. Hernán Cortés, llevaba ya 6 días establecido en Tenochtitlán, accede. Y con 5 capitanes y su traductora, la eterna Doña Marina, se acercan al palacio real, al palacio de Moctezuma, y le cuentan la situación y le dicen lo que ha ocurrido en Veracruz y exigen justicia. La situación se pone muy tensa. Hernán Cortés opta por el diálogo, Moctezuma también, diciendo que él es inocente, que no tiene nada que ver con la muerte de los españoles. Los capitanes, más bravos que diplomáticos, empiezan a ponerse muy nerviosos. La situación la resuelve doña Marina, hablando a Moctezuma, diciendo que es mejor que se entregue porque allí puede correr la sangre. Moctezuma se entrega y es llevado cautivo a la zona de los españoles. Todo empieza a ponerse muy raro. A todo esto, no nos olvidamos de nuestro querido compañero Diego Velázquez, que decide organizar una nueva flota para ir a por Hernán Cortés. Al irredento Hernán Cortés hay que darle un castigo. Y prepara una flota de 18 naves. Y en esas 18 naves casi 1000 soldados, 80 jinetes, buen número de piezas de cobre, de artillería. Una flota que sin duda alguna no va a ser oposición para Hernán Cortés, porque van a pasar por encima y simplemente eso. Y la envían. Y al frente de esa flota, oh qué nombre tan carismático, oh qué nombre tan significativo, un tal Pánfilo de Narváez. Pues el bueno de Pánfilo iba muy confiado al frente de sus 1000 hombres. Arriban en las costas de México y allí empiezan a propagar el mensaje. Vienen a por Hernán Cortés. Lo que no sabía el bueno de Pánfilo es que entre los 1000 hombres casi todos estaban a favor de Hernán Cortés, porque habían oído hablar de las hazañas, de las proezas, del oro que había conseguido, sobre todo esto último, y no estaban muy por la labor de apresar a su héroe. Pero bueno, hasta entonces no habían dicho nada. Hernán Cortés conoce la noticia. Toma una parte de su exigua tropa y se dirige hacia el encuentro con los españoles que venían a apresarle, que venían a presentar batalla. Mayo de 1520, 27 de mayo de 1520. Hernán Cortés, con 250 hombres, frente a su ejército opositor de más de 1000, con Pánfilo de Narváez al frente. Pánfilo se había pertrechado en una pirámide de 10 metros de altura. Y Hernán Cortés enseguida comprende su delicada situación. Jamás podría vencer a ese ejército. Y decide iniciar una acción que podemos considerar casi de comando. Escoge a un par o tres de capitanes valientes. Y con ellos se interna en la pirámide. Pánfilo estaba tan confiado de su superioridad que no había puesto mucha guardia. Y los capitanes llegan a la estancia donde está Pánfilo de Narváez. Se levanta sobresaltado, decide oponer alguna resistencia, le asestan un mandoble, le saltan un ojo y, aturdido pensando que su fin ha llegado, se entrega. Los soldados que iban bajo las órdenes de Pánfilo de Narváez pues deciden pasarse a Hernán Cortés, porque ya lo tenían más o menos pensado. Así que lo que podía ser la gran derrota de Hernán Cortés se convierte en la gran victoria, la que le da la fama. Y ya no con 250, sino con 1250 hombres vuelve hacia Tenochtitlán, pero allí están ocurriendo cosas terribles. Pedro de Alvarado, uno de los lugartenientes de Hernán Cortés, se había quedado al mando de la guarnición de Tenochtitlán. Contaba con unos 80 hombres. Y en esos momentos llegaban las grandes fiestas para los aztecas. Los aztecas tenían la curiosa costumbre de sacrificar vidas humanas a sus dioses. Y a tal fin preparaban a unos jovenzuelos, decían, de cuerpo perfecto, que durante un año les daban toda clase de privilegios. Privilegios en todos los sentidos. Sexuales, litúrgicos. Dos jovenzuelos eran preparados para un sacrificio ritual. Y este sacrificio se estaba preparando en esos días, curiosamente en esos días. Y claro, Pedro de Alvarado no estaba dispuesto a consentir que se produjeran sacrificios humanos en presencia de españoles cristianos. Y decide prohibir por su cuenta esos sacrificios. Moctezuma entra en cólera. Y aún así, decide llevar a cabo el ritual. Una jornada sangrienta. Porque cuando están a punto de sacrificar a los jóvenes, aparece la tropa española y realizan una masacre entre la nobleza azteca que se encontraba en esa montaña dispuestos a sacrificar a los jóvenes. Cuentan las crónicas que entre 600 y 1000 nobles aztecas murieron víctimas de las espadas españolas. Dicen que Pedro Alvarado no le movió el afán de hacer justicia o de evitar sacrificios humanos, sino que ya habían llegado rumores al cuartel español sobre la inquietud de los aztecas y que todo se estaba preparando para que fueran pasados por las armas estos españoles. Así que decide adelantarse a los acontecimientos. Cuando llega Hernán Cortés, ve lo que ha ocurrido. Los españoles rodeados, los aztecas muy violentos y dispuestos a guerrear. Y estamos hablando de miles de guerreros aztecas, miles de fieros guerreros aztecas. Y muy fieros porque habían tocado lo más hondo. Habían tocado su religión, sus creencias. Habían tocado su idiosincrasia. Estaban dispuestos a morir. No querían más a esos españoles. No eran dioses, eran hombres. Barbudos, eso sí, pero hombres. Había que acabar con el peligro que había llegado del mar. Hernán Cortés entra en la ciudad. Entra con sus nuevos hombres, con sus 1200 hombres y con una estupenda tropa auxiliar de calchaltecas, siempre fieles a Hernán Cortés. La tragedia está a punto de consumarse. Es el 30 de junio de 1520. Ha llegado el momento de huir. Hernán Cortés sabe que se juega demasiado. Sabe que no puede perder ni un solo hombre porque el objetivo final es demasiado importante como para desvirtuarlo en pequeños enfrentamientos. Y deciden elegir la noche para escapar. Más o menos eran unos 7.000 entre españoles y aliados. Y aquí cometen un gran error. Deciden elegir una vía de escape y Hernán Cortés da la orden de que cada hombre se aprovisione con todo el oro que pueda. Dicen que algunos incluso dejaron las armas para llevarse el oro, todo el oro que pudiera entrar en sus mochilas. Con esos 1.200, 1.300 españoles, buena parte de la tropa que había recién llegado a cargo de Pánfilo de Narváez y sus aliados cachaltecas se van. Pero una joven azteca les ve y profiriendo gritos de alarma hace que los miles de guerreros aztecas caigan sobre ellos. A partir de entonces será recordada como la noche triste. Las bajas se cuentan por cientos. En las crónicas que Hernán Cortés envió al emperador decía que habían caído 150 españoles y 3.000 indios. Sabemos, por crónicas más fehacientes, más fiables, porque tampoco Hernán Cortés estaba como para decir a su emperador que le estaban matando a todos los soldados. Sabemos que las cifras más certeras hablan en torno a unos 850 muertos españoles y unos 4.000 aliados calchaltecas. La noche triste. Aún así, Hernán Cortés, muy mal herido, en las manos y en la cabeza, consigue escapar. Con lo que le queda, sigue presentando batalla. Los aztecas le siguen hostigando. Una batalla tras otra. Centenares, miles de batallas, cada día una. Pero al fin consigue llegar al territorio de los calchaltecas, sus grandes aliados. Allí incluso llega a perder dos dedos en una batalla. Pero consigue encontrar un territorio de paz. Los aztecas no llegan hasta ahí. Se recupera y ve que a su alrededor vuelven a quedar poco menos de 400 hombres. Y con estos, y con una buena tropa auxiliar, vuelve otra vez al ataque. Moctezuma ha caído en desgracia. Sus hombres no le siguen, sus hombres no lo creen. Nuevos líderes, jóvenes líderes, se hacen con el poder del Imperio Azteca. Un gran aliado también surge para los españoles, y son las enfermedades. Con los españoles llegó la gripe, llegó el tifus y sobre todo llegó la viruela, que dicen que fue transmitida por un esclavo negro. La viruela hace estragos, causa muchas más bajas que las propias espadas españolas. La gripe también, pero sobre todo la viruela. Mueren a centenares, mueren a miles. Moctezuma también es víctima, no de la gripe ni de la viruela, sino de una pedrada que le da el joven líder azteca. Queda con sus huesos en el suelo y después, entre delirios, moriría agonizando. Y el último líder azteca, Cuauhtémoc, es apresado y colgado también por Hernán Cortés. Y Tenochtitlán cae, y allí se sienta Hernán Cortés. La historia curiosa de la conquista. Y doña Marina siempre a su lado. Se puede decir que técnicamente la conquista de México termina en septiembre de 1521. O sea que duró poco más de 2 años y medio, aproximadamente 2 años y medio. Aunque bueno, hubo reyertas, hubo combates, incluso rebeliones en la propia tropa española que duró hasta 1523. El tiempo que estuvo Hernán Cortés en América va desde 1519 a 1540. Y desde allí pues comenzó una serie de exploraciones. Por ejemplo, descubrió la Baja California, que se pensaba que era una isla, hasta que se constató que no, que era simplemente una península. Llegó al Pacífico. y sobre todo sus narraciones, las obras de su autoría, que eran tremendamente descriptivas. También fue una gran aportación a la nueva geografía que se estaba empezando a conocer en los territorios de la Nueva España. Y tuvo un hijo con doña Marina. Dicen que la amaba profundamente, que estaba enamorado de aquellos ojos vivaces. Con doña Marina tuvo un hijo, Martín, que claro, no fue reconocido. No fue reconocido porque llegó Catalina Juárez. ¿Os acordáis de Catalina Juárez? Os hablamos de ella al principio, se había casado con ella. Y claro, reivindicó su derecho de esposa, y más con el nuevo y enriquecido Hernán Cortés. Aquí hay un dato terrible en la historia de Hernán Cortés. Llegó más o menos en octubre de 1522, cuando doña Marina ya estaba a punto de dar a luz. Y claro, Catalina estaba negra, estaba enrabietada. Y después de una cena muy suculenta, muy apetitosa y con mucha bronca, Catalina se va a dormir a sus aposentos. Y detrás se va Hernán Cortés. Todos miran complacidos, diciendo, bueno, han reñido, pero ahora harán las paces. Al poco, Hernán Cortés sale profiriendo gritos, muy alarmado, diciendo que su mujer había muerto. Todos acuden y encuentran a Catalina postrada en el lecho, con unos moratones tremendos en el cuello y con su collar de oro roto. Era el 1 de noviembre de 1522. ¿Qué había pasado con Catalina? No pudieron echarle la culpa a Hernán Cortés, no se atrevieron. Pero siempre esa leyenda pesó sobre la historia de Hernán Cortés. Era la historia negra de Hernán Cortés. Posiblemente asesinó a su primera mujer. La historia de Hernán Cortés, que en 1540 regresaba a España para ponerse al servicio del emperador Carlos I de España y V de Alemania. Hernán Cortés siempre había cumplido con su emperador. De cada botín, un quinto era extraído para el emperador, para cubrir las guerras en otros sitios, en otros lugares. En 1540 regresa a España ya muy cansado, con 55 años de edad, y aún así decide emprender una nueva campaña militar al lado de su emperador, la campaña de Argel. A tierras africanas se va. Pero luego, ya muy mermado, se casó de nuevo, fue nombrado marqués, y con su segunda esposa, la oficial, tuvo 4 hijos. Aunque luego ya por fin se consiguió reconocer a Martín, al primogénito de doña Marina. Qué tiempos para Hernán Cortés, que luego entró en el olvido. Fue abandonado por su emperador. Eso es al menos lo que él pensaba. Y con 61 años, moría recordando sus aventuras, sus viejas aventuras en México, conquistando Tenochtitlán, sometiendo a Moctezuma, ahorcando a Cuauhtémoc. Cerca de Sevilla moría en 1547, no llegó a cumplir los 62 años. Aquel que salió lleno de esperanzas y sueños de su Medellín natal y que regresó a España casi cargado de cadenas por asuntos legales. Héroe, conquistador, asesino. La historia no puede juzgar ahora las cosas que ocurrieron en el siglo XVI. Eran otros tiempos, eran otras épocas. Otra concepción de la vida, otra concepción del mundo. Nosotros hicimos esto, igual que hicieron los ingleses lo suyo, los franceses aquello. Eran los tiempos de la conquista, los tiempos de averiguar, los tiempos de evangelizar, los tiempos en los que se mataba bajo el amparo de la cruz. La historia de la conquista de México, la historia de Nueva España, la historia de Hernán Cortés, el más descollante de los conquistadores. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Año 2000, el que estamos repasando este mes de diciembre en la historia de La Rosa de los Vientos, que hace muy poquito llegaba a su 10º aniversario. Comenzaba el milenio, al menos eso es lo que la mayor parte de la gente pensaba. Los oyentes sabíais que no era así, que todavía quedaban unos meses para que comenzara el nuevo siglo, el nuevo milenio. Ese año, como en todos, uno de los colaboradores que os ha acompañado con sus extraordinarios comentarios, con su estupendo estilo, era y es José Manuel Escribano, siempre con el séptimo arte como bandera y con sus clásicos. Precisamente sobre los clásicos del cine hablaba entonces y nos contaba algunos elementos destacados respecto a las películas que todos deberíamos ver en alguna ocasión. Dos hombres y un destino era una de ellas. Dos hombres y un destino fue dirigida por George Roy Hill en 1969. La producción era de John Foreman, la producción ejecutiva de Paul Newman, precisamente. El guión fue de William Goldman y los protagonistas, el propio Paul Newman, Robert Redford y Catherine Ross. Ah, y la música era de Burt Bacharach. Le valió el Oscar, naturalmente, banda sonora y canción, como al guión de Goldman y a la fotografía de Conrad Hall. Era candidata también como mejor película, mejor dirección y mejor sonido. Y además ganó Globos de Oro, Grammys, premios del cine inglés. Vamos, como si de un Almodóvar se tratara. El director George Roy Hill, un artesano de Hollywood, rozó aquí la gloria y la alcanzó 4 años más tarde con la misma pareja protagonista. La película en su momento inauguró muchas cosas. Inauguró, desde luego, una manera nueva de ver el western. Dos hombres y un destino tiene todos los elementos clásicos. Buenos y malos, tiros, galopadas, persecuciones. Este de la persecución es seguramente el más clásico de todos, desde Edwin Porter y Thomas Hines. Emoción, amor y un final épico. El final épico puede ser feliz o desgraciado, pero es necesaria una secuencia que remate en todo lo alto la narración. Pero aquí los papeles están cambiados. O más que cambiados, son completamente difusos. Los buenos no son tan buenos. No son nada buenos, se podría decir, a pesar de ser los protagonistas. Los malos, los que los persiguen, los que están empeñados en dar al traste con su buena vida y su felicidad, son nada menos los representantes de la ley y el orden y los dueños del dinero, digámoslo claro, que Sundance y Cassidy pretendían levantarles con todo el disimulo. Además, es un western decididamente bucólico, en el que la vida relajada, el amor y la férrea amistad pesan más que los grandes espacios polvorientos y los jinetes armados hasta los dientes con ferreterías del 45. Incluso el más esplendoroso y memorable paseo que será el protagonista con su chica no es llevándola a lomos de su veloz alazán, sino desplazándola en el equilibrio siempre precario de su escuálida bicicleta. En fin, que hay más humor que dolor y más besos que tiros, pese a ese final que rinde tributo a la historia verdadera de los dos delincuentes, bien que deteniendo la imagen en el momento final para dar una oportunidad, liviana como el aire fresco, a la imaginación del espectador más romántico. Los dos delincuentes, Cassidy y Sundance, y esto es lo mejor y más nuevo de esta película, son nada menos que Paul Newman y Robert Redford, en lo más rutilante de su carrera. Newman, 32 películas y 44 años. Redford, 10 películas ya y 32 añitos. Unos chavales. Y no digamos nada de Catherine Ross, una hermosísima morenita de 27 años. Aunque doña Catherine no se haya prodigado mucho después, es verdad que hizo una decena de películas más antes de dedicarse casi exclusivamente a la televisión desde finales de los 70, su presencia junto a Newman y Redford, y es lo mejor que puede decirse de ella, no desmerece. Que es difícil, porque los dos galanes estaban en un momento dulce. No era la culminación de sus carreras, claro. Tanto Paul Newman como Robert Redford han hecho más de 30 películas cada uno después de Dos hombres y un destino, incluso reuniéndose de nuevo y por última vez en el 73 en El golpe, también, como antes señalaba, con la dirección de George Roy Hill. Y el otro elemento inolvidable y renovador de la película fue la música. Una partitura de Burt Bacharach y una canción, la irresistible Raindrops Keep Falling on My Head, de Bacharach y Hal David, que, como sucede algunas veces, trascendieron a su momento y lugar de origen y han pasado a ser, más que una música de película, música de todos, para acompañar muchas horas de muchas personas que han anclado sensaciones y vivencias al compás de sus notas. En fin, que los dos hombres eran y son dos megaestrellas de Hollywood, y el destino permanecer para siempre en nuestro recuerdo. Raindrops are falling on my head, and just like the guy's feet are too big. Estos momentos de cine que nos entrega Escribano, desde luego que sí, que permanecen en el recuerdo de todos los oyentes de La Rosa de los Vientos. Últimos 8 minutos de La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián, que acabéis de escuchar junto a José Manuel Escribano, con Dos hombres y un destino, uno de los clásicos que traía en el año 2000 a estos micrófonos. Entramos en el tiempo de vuestros correos en rosa.vientos@onda0.es. Silvia Casasola, buenas noches. Hola, buenas noches. Martín Espósito, buenas noches de nuevo. Buenas noches. ¿Qué correos tenemos de nuestros oyentes que nos comentan? Pues mira, tenemos a Iñaki, que está muy interesado, a ver si se puede colgar algo del vídeo que se hizo sobre el funeral de Juan Antonio. Dice que él ha puesto en rosavientos.es algunas fotos y entonces que estuvo viendo ahí a Martín, que estaba haciendo alguna que otra grabación, y dice, bueno, espero que a todos los que no hayamos podido asistir, pues que podamos ver, visualizar algo de esa grabación. ¿Tú qué le tienes que decir, Martín? A ver, ¿qué le digo? Que era una grabación personal, que estaba así, con cámara en ristre, y bueno, pues que queda como un bonito recuerdo, y yo creo que podemos hacer algún montaje especial, bueno, ¿no? Algún resumencillo, porque es muy extenso, y alguna cosita como guiño y como cariño a toda la cantidad de gente que estuvo allí, y sobre todo para la que no pudo asistir, porque la verdad es que se vivieron minutos y momentos muy, muy intensos y muy sentidos. Sí, sí. Entonces, pues bueno, le podemos decir a Iñaki que con tiempo, porque es una cosa que hay que elaborarla, entonces que sí, que cuando menos se lo esperen estará, pero que tengan paciencia. Se lo contaremos, por supuesto, cuando se pueda obtener en la red esa información, esa grabación. Pues a la red podemos recomendar a Alberto que se acerque porque quiere saber cómo encontrar, dónde encontrar y cómo tener todos los pasajes de Juan Antonio Cebrián, que no los encuentra en la página de Onda Cero. Bueno, porque en la página de Onda Cero lo que es archivo no, pero en juanantoniocebrian.com hay bastantes pasajes, y luego en todos los diferentes foros, en los diferentes rincones de Internet, que hay muchísimos con algunos de los pasajes. No sé si alguna de estas páginas web tiene todos los pasajes al completo, yo lo desconozco, pero en juanantoniocebrian.com hay algunos de ellos muy significativos. Claro, ahí sobre todo los que hay son, aparte de significativos, con un sonido muy bueno. Uh-huh. Luego sí hay páginas que han recopilado los oyentes y es un arduo trabajo, que a lo mejor no tiene un sonido tan exacto, pero hay muchísimos. Y creo recordar que es pasajeshistoria.tk. Ahí hay, y si no, pues directamente en los diferentes buscadores, sí, que busquen pasajes de la historia, que pongan Cebrián, y ahí seguramente que saldrán muchísimos. Y si no, en juanantoniocebrián.com, que vayan a los links, y ahí también hay varias direcciones donde pueden buscarlos. Exacto, como punto de partida, juanantoniocebrián.com, y ahí en la sección de descargas hay muchos de esos pasajes con un sonido extraordinario que se pueden guardar y conservar durante mucho tiempo, y además pues la ruta para comenzar a buscar por los otros las otras páginas de Internet, en donde hay muchos de esos más de 400 pasajes. Y en la página web de Onda Cero lo que tenemos son los programas recientes. Exacto, por ejemplo, el de Hernán Cortés de hoy, pues dentro de muy poquito tiempo, de muy poquitas horas estará disponible. El de ayer ya está disponible, es decir, no sé si son 3 meses los que hay de archivo en la página web de Onda Cero, y los pasajes correspondientes dentro del programa, sin que no extraídos, es decir, no de forma independiente, pero dentro del programa, están los emitidos en estos 3 últimos meses. El último mes, por lo menos, seguro. Seguro. Y Francisco desde Sabadell, pues la pregunta que tiene es que quiere hacerse con el CD que se editó en el 2004, el de las canciones y sintonías de La Rosa de los Vientos, o como de algunos pasajes de la historia que narraba Juan Antonio también. Y dice si nosotros se lo podemos facilitar. Bueno, nosotros en su día ya estuvimos avisando que era una edición bastante limitada, que incluso hacíamos la broma que Martín iba con la mochila en ristre y con los patines y con la moto y como pudiera él en paracaídas y que los llevaba y todo. Pero vamos, esto la verdad es que prácticamente se agotó. Y ya pues es muy difícil, a no ser que se haya quedado por allí en algún almacén ahí un poco extraño, que tenga la suerte. Es un incunable, una joya, con esos dos CDs, con los temas y con la sintonía del programa, con el tema al completo del programa y con el pasaje de William Wallace. Claro, y con los con los dos temas que hicieron para el programa especialmente. Exacto. Pues tanto Cifuentes con esa mezcla de la sintonía de La Rosa de los Vientos con el 20 de abril. Exacto. Como el líder de Barón Rojo, que cantó pues esa canción tan mítica, así en una versión diferente de Barón Rojo, que quedó preciosa. Sí, sí, sí, es un CD precioso. No podemos guiarle, pero bueno, buscando seguro que lo puede encontrar en algún lugar. Vamos a por el correo de Javier García. Nos lo escribe desde San Joan Despí, en Barcelona, y dice que hay poco material disponible por la red y que sería del agrado de muchos poder disfrutar de las participaciones que el profesor Germán de Argumosa realizó en su etapa de turno de noche. Y querría preguntar si tenemos constancia, dice, de esos libros que el profesor aseguraba haber escrito y que no se publicarían hasta su propia muerte. ¿Tienes noticias de aquella publicación? El problema de las grabaciones ya con Germán de Argumosa es el formato en el que entonces se grababan las cosas. Ahora es más sencillo colgarlos en la red. Entonces no existía ni siquiera la red, o estaba empezando. Pero yo creo que sí que algunas grabaciones, algunas intervenciones por algún lugar de Germán de Argumosa se pueden encontrar. Respecto a los libros, yo no tengo noticias de esos libros, ¿no? Esos sí son también auténticos, incunables, desde luego, ¿no? Pero no tengo noticias, y ojalá esos libros se puedan conocer en el futuro, si es que finalmente los pudo concluir, ojalá. Pues yo, con respecto a las grabaciones, hay algunas que sí están subidas en juanantoniocebrian.com. Sí. Ahí hay. Y luego, de las primeras grabaciones que se hicieron, por ejemplo, en el programa Turno de Noche, pues hay que decir, primero lo que has dicho tú del formato, que era en cassette, pero es que además se las llevaba al mismo profesor. Sí, sí. Se las llevaba a él, y entonces, pues yo creo que algunas pudimos rescatar o pudimos hacer copia, pero prácticamente él era el verdadero dueño de su archivo, que era extensísimo. Y a quien lo haya heredado, pues allí estará todo ese material. Y de los libros, hasta donde yo sé, no escribió ningún libro. Sí hizo algún prólogo, que incluso nosotros tenemos un ejemplar donde él hizo ese prólogo, que era además un libro muy especial, hablando de matemáticas y bueno, pues también es un incunable para guardar. De todas formas, insistimos nuevamente, en juanantoniocebrian.com puede encontrar algo de ese material, de las intervenciones del profesor Germán de Argumosa en Turno de Noche junto a Juan Antonio Cebrián, que son momentos absolutamente históricos ya de la radio española, hace más de 10 años, de aquellas conversaciones extraordinarias del profesor con el maestro de Juan Antonio, con Germán de Argumosa. Silvia, Martín, muchísimas gracias. Sergio Ponforte, muchísimas gracias. Os escuchamos a ti, a Salas, a Monaguillo, con No Son Horas, después de las noticias que llegan ya en Onda Cero. Hasta la semana que viene.